lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Y sí, señores. Ya saben, ¿no? Cuando viene la carga y la caballería de guitarras, es no porque estamos llegando, sino porque nos estamos yendo. Buenas noches, psicosociales. Ah, ¿vieron qué lindo eso de empezar a tratar a un grupo con un denominador común para unirnos y sentirnos más cerca uno de otro? Buenas noches, queridos psicosociales. ¿Cómo estáis? Claro, no me van a responder, pero lo pueden escribir. Eso es cierto, eso es cierto. Pero no, no me digan cómo están, por Dios. Comenten dentro de media hora, ya saben dónde, en la psicosocial.ar, allí debajo del reproductor, debajo del play ese que está dibujado, ahí abajo en el plugin de Facebook, para todos los que están sometidos por el sistema y por los servidores de dicha empresa, pueden dejar un comentario allí con su perfil o con el perfil de su mujer, eso sí, no se equivoquen, por ahí con el perfil del amante también. Hola, soy José y sale Rita de Balvanera. Bueno, no importa. Fíjense, tengan cuidado con las contraseñas y las cuentas en estos tiempos digitales tan difíciles para la mentira, tan difíciles para el engaño personal, para el engaño personal, pero tan fáciles para la mentira y el engaño de la información, ¿no? ¿Qué cosa? Uno personalmente no puede ni mentir, no puede ocultar chanchullos, nada. Pero ellos, los grandes señores de los medios de comunicación, pueden hacer los que se le cantan. Pueden engañarnos a todos. Saludos a la doctora Amor, que está escuchando. Me dice les psicosociales. Sí, les de psicosociales, eso. Saludos a los... Hola, queridos oyentes, les psicosociales, sí. Hoy me fui al cajero y me encontré con les planeres en el cajero. Estaban haciendo una cola de 2 cuadras les planeres. Y me indigné como un hijo de su madre, me indigné. Dije, pero puta madre, mirá que yo no estoy en contra de los planes. Yo no estoy en contra. Pero loco, ir a buscar unos pesos de porquería y comerse 1 hora y media de cola por esta gente que no trabaja y recibe ayuda del Estado. Estaban ahí con los chicos, con las patas sucias, los pibes revoleando la basura. Estoy exagerando, por supuesto. Para que quede peor, ¿no? La imagen. Es la hoja de estilo del diario Clarín. Le estoy respetando la información según la hoja de estilo de ellos. Bueno. Y estuve 2 horas haciendo la cola hasta que llegué al cajero y no había hecho la transacción. No, gracias a Dios, detrás mío me dijeron, no hay problema, dale, hacela, te esperamos, bueno, no pasa nada. Pero me di cuenta que esta indignación en la gente, o sea, por un lado, esta mínima injusticia, nada comparada si uno ve the big picture, como dicen allá en la anglosajonia, la gran imagen, ¿no? La gran foto. Esta pequeña injusticia de estar 1 hora 10 en un cajero para retirar unos 2.000 pesos de porquería, no tiene, comparada con la otra injusticia a nivel social y económico, no tiene nada que ver. Pero claro, la gente está ahí en el momento parada, no ve nada, no ve nada. Eso no lo ve, dice, estoy acá como un hijo de puta clavado por les planeres. Pero, y empezás a ver, ¿viste? Empezás a ver a las mujeres, a las muchachas, y pensás un poquito en que, che, no costaba nada, ¿no? Tener 1 menos en vez de 4, tener 2 menos en vez de 4, 2, dale, copate con 2, copate con 3, frenala en 3. Y hay algunas muchachas que tienen 4 o 5. Y ahí automáticamente el angelito de la derecha, porque me estaba hablando el diablito del hombro izquierdo, y el angelito de la derecha me dice, no, querido Lucas, tú sabes cuál es la verdad, no niegues tus recuerdos, tú vives en el conurbano. Sabes, entiendes que esas mujeres no tienen relaciones porque son unas suripantas, sino porque más de una vez se ven obligadas y forzadas por un mecanismo social de baja conciencia a tener más relaciones con sus parejas. Parejas que a su vez tampoco poseen un andamio educacional que les impida refrenar sus instintos, que digan, momento, tengo dos, no queremos más. Y también muchas veces esas mujeres se ven sometidas, ya me dijo el ángel poniéndose serio, y se ven muchas veces sometidas y forzadas por sus esposos o sus parejas a tener relaciones sexuales, porque ellas están en casa y no hacen nada, y el macho viene y hay que atenderlo. No es porque sean atorrantas o porque sean ignorantes, es por la conciencia social y particular que está generando el sistema en la gente, o que está impidiendo que el sistema está impidiendo que la gente tenga. Sumado a eso, podemos seguir pensando, me dijo el angelito de la derecha, el de la derecha. Ay, que sí, los términos acá son confusos. De hecho, andan girando alrededor, ya no son de derecha y de izquierda los angelitos. El bueno está a la derecha algunas veces y el malo a la izquierda, y el malo a la derecha y el bueno a la izquierda. Se me confunden los angelitos, ya no, eso de izquierda y derecha es un kilo. Y el otro angelito, el rojito, el malo, me dice, ah, bueno, está bien, en eso está bien, te doy la razón, tenés razón, sí, vos te la sabés todas. Pero ¿sabés lo que hacen estas negras? Se quedan ellas con las platas y fuman paco con las platas, con la plata, ¿no? Del plan social. Los planeros fumando paco y comprando minutos para sus celulares, para los movistares y los claros. Y automáticamente el otro angelito me dice, esto no es tan así. Si bien puede suceder en algunos casos, el resto de las madres se gastan todo el dinero en los hijos, en sus zapatillas, en pañales, en alimentación. Solamente puedes hacer una diferencia si tenés un plan cuando tu marido o tu compañero trabaja. La madre no puede trabajar teniendo 3 o 4 criaturas. Así que si el otro viene y aporta, pone lo que hay sobre la mesa, si es que tiene un compañero, ahí quizás podés empezar a hacer una diferencia y tener una mejor calidad de vida. Gracias a los planes. Sin los planes se agotaría todo el dinero del hombre aportador, del jefe de familia que viene y pone la guita. Con los planes hay un alivio. Pequeñito, pero lo hay. Muy pequeñito. Y por último, ya porque el otro angelito estaba enojado y no encontraba la razón de indignarse, me dice, ustedes son todos iguales. Vos también querés un plan. Y yo lo pensé. Y dije, estaría lindo recibir 7.000 pesos del Estado por ser padre, por ser madre. Estaría bueno. Pero la responsabilidad que implica tener 3 o 4 hijos para tener 4 planes, no cierran la cabeza de nadie. De nadie cierra eso. No vas a tener 4 pibes para tener 4 planes. Aparte que después del tercero o del cuarto ya no te dan más planes. Si tenés 6, no cobrás 6. Cobrás 3 o 4. Que te la gastás toda en los pibes y en la comida. No es negocio tener hijos para tener planes. Y en última instancia, si llevo a mis hijos a los comedores y logro como resolver que el dinero esté más libre de los planes, ¿conlleva un trabajo ser padre o madre que te la regalo por 3-4 lucas? No. Y aún así y todo, ya para callarlo al rojito, al angelito malo, al ciudadano y televidente indignado de los medios de comunicación que ya sabemos, veo los chicos, miro los chicos jugando, algunos sentaditos, otros corriendo al lado de los padres en la cola del cajero, y digo, qué bien el Estado, porque uno piensa que la plata es para los padres, y si bien la administran la plata, el dinero es para los chicos. Entonces relacioné directamente la criatura que estaba mirando con las políticas de contención social del gobierno. Y el chico estaba bien, estaban todos bien, todos tenían zapatillas, no andaba ninguno con las patas sucias, estaban todos felices, corriendo y bien. Digo, esta felicidad que estoy viendo de esos chicos es por los planes del gobierno. Thank you. este es el aguante. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considerando. Este es el aguante. Sí, señores, se viene el cambio, se viene la revolución, se viene un nuevo peronismo. Un peronismo eléctrico. Un peronismo del siglo XXI. Un peronismo fuerte. Un peronismo de metal que atropella al malvado y al cipayo. Ojalá que venga ese peronismo, ¿no? Estamos esperando que haya un gobierno peronista que se lleve puestas todas las maldades y la opinión de los medios de comunicación y haga y reaccione como tiene que hacerlo. Que no gobierne en función de las tapas de los diarios. Que se lleve a todos puestos. Estamos esperando ese peronismo. Ese peronismo de metal. Pero bueno, aún no llega. ¿Qué vamos a hacer? Llegan otras cosas mientras tanto. Aquí en Nos Estamos Yendo, programa un poquito peronista en la psicosocial.ar. Es difícil el concepto de ser peronista, ¿eh? Es más, está más acorde a lo que es justicia social, ¿no? Claro, lo que pasa es que el peronismo abarcó, agotó en sí mismo prácticamente muchos conceptos y bondades humanistas. Humanistas, sí. Hay mucho humanismo en el peronismo. Y el humanismo no es peronismo. Pero sin embargo, hay mucho dentro. Bueno, ahora sí pueden opinar si escucharon el primer bloque, porque para opinar primero hay que escuchar, me dijo un masón grado 32 una vez. Era medio sordo el tipo, pero bueno, como tenía mucha trayectoria en la vida. Les decía que para opinar hay que primero escuchar, me decía un masón de grado 33. No, me quedó muy alto el coso. Y era medio sordo el viejo, y bueno, no importa, él pensaba eso. Lo que pasa es que tenía mucha trayectoria en la logia, entonces ya era grado 33. Pero veo que se acomodan, veo que en familia queda todo, es así, en la logia, en la mafia, en los apellidos, en todo. En los Macri, ¿por qué no también tendremos que decirlo en los Kirchner? También queda todo, Yo preferiría que queden los K un poco, ¿eh? Mire que si me dan a elegir, me quedo con la K. Pero bueno, ahora sí pueden opinar porque han escuchado. ¿Qué les parecen los planeres? ¿Qué les parecen las colas? ¿Qué les parece todo esto? Ahí en Facebook leí que alguien decía, ¿por qué no ponen fábricas con la plata de los planes? Y ahí abajo empezaban los comentarios. Sí, yo siempre pensé lo mismo, estos vagos. Por eso que arranqué así el programa. Lo iba a arrancar de cualquier otra forma, ¿vio? Yo no hago esto. Intento que el programa sea un disparate de lecturas y de reflexiones sobre otros temas. Pero hay que caer tarde o temprano en la actualidad y en el sentir cotidiano. Y ahí estaba ese post diciendo, ¿por qué no ponen fábricas? Queremos fábricas en vez de planes para que los vagos vayan a trabajar. Y yo le dije que no entendía nada, porque primero la fábrica del mundo es China. Y segundo, vos tenés, póngale un número, 4 millones de planes en Argentina. Vos sacás los 4 millones de planes. ¿Y cómo vas a otorgar 4 millones de puestos de trabajo haciendo fábricas? La maquinaria que se requiere y los elementos para hacer la fábrica, te terminás gastando pero un montón de plata. Y después el producto, ¿dónde lo encajás? ¿Entendés? Es una... Bueno, esas cosas, ¿no? Que cuando uno opina así, porque tiene boca nomás, porque la lengua se movió. Porque la lengua te la movieron, no porque se te movió. Bueno, en un momentito vamos a tener que cambiar de onda. A ver, ayúdame, Tommy, para que no sea tan monótono todo esto, para que parezca más radial. Tommy, ¿dónde estás? Tommy. Por acá tiene que estar Tommy, No está Tommy. ¿Por qué no está Tommy? No vino Tommy. ¿Qué pasó? Acá está Tommy, pero, Dios mío, siempre con problemas. Qué bárbaro. ¡Hola, Tommy! Suena Tommy Guerrero. Está contento. A ver, ¿qué? A ver. Ahí está. Serpenteándose como una viborita. Muy bien, Tommy, muchas gracias. Quédate acá al costadito agachadito. Un poquito más agachate. Ahí está. Bueno. Ahí vamos, Tommy. Pues dale, parate un poquito más. Ahí va. Listo. En unos minutos estaremos con un invitado, con Jorge Pinti. Es un programa un poco diferente. Hoy no van a quedar afuera las aguas fuertes porteñas que están generando un relativo éxito y furor. No quedarán afuera. Tampoco va a quedar afuera Pedro Saborido, que también... me están diciendo si yo escribo, si los cuentos son míos. Parece que los relato de una forma amena, agradable para la gente. Debe ser por ser argentino y vivir en el conurbano, ¿no? Entender los pormenores de las cosas que escribe Saborido. Y piensan que son míos los cuentos. Hay algunas personas, ya me pasó con 4 personas, que piensan que yo escribo los cuentos. No, señores, no es así de ninguna manera. Más o menos, mire, podría, yo escribí, pero escribir no es que escribí mal. Lo que pasa es que escribir requiere un tiempo, una energía y una dedicación para escribir bien. Y ese tiempo y energía no lo tengo. Escribir es como una artesanía, en la que hay que, en la que a cada acción y realización de una obra te vas mejorando y perfeccionando a través del tiempo. Uno no puede escribir porque tiene ideas en la cabeza nada más. Hay una musicalidad en cada oración, en un párrafo, que hay que ponerle mucha dedicación, y yo soy despuntual, medio vago, ¿vio? No estoy para eso. Lo mío es más la lengua, es más directo. Me escuchan y ya está. Y bueno, son cosas. Ojalá escribiría así. No, es de Pedro Saborido todo. Eso que lo digo al principio, un cuento de Pedro Saborido. Bueno, no importa. ¿Qué tenemos para ahora antes de que venga nuestro invitado Rodríguez Pinti? Rodríguez Pinti, para aquellos que escuchan Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, por trasnochequeer.com o por la psicosocial.ar, ya saben quién es Rodríguez Pinti. Es nuestro amado colaborador de Mendoza. Amado por nosotros. Allá en Mendoza creo que no lo quiere nadie, no sé, tiene mucho quilombo. Pero por nosotros es amado y querido. Claro, a la distancia es todo fácil. No sé si lo tendríamos al lado, no sé, mire. No sé cómo lo bancaríamos, porque... Ah, es un buen tipo, no parece complicado. Yo debo ser más complicado que él, seguramente. Lo tendremos a Rodríguez Pinti contándonos sobre viajes, historias y demás cosas que le han sucedido por allá en la década del 30, creo. Es un hombre grande, Pinti, claro. 104 años creo que va a cumplir, algo así. Parece un pendejo de 60. Pero antes de ello, vamos a... ¿Qué tenemos? Fallecimientos. Sí, el obituario de Nos Estamos Yendo. Se ha ido bastante gente, le comento. Se ha ido bastante gente. Ricardo Letts Colmenares, político peruano de 83 años. ¡Pum! Uno menos. Como diría Feynman. Uno menos. No jode más. Así dice Feynman. También murió SG, historietista español, desconocido para mí. Me voy a dedicar a mirar qué hizo SG. René Stennett, beisbolista panameño. Pero un beisbolista, muchacho, qué bueno. 18 de mayo, Charles Grodin murió. Charles Grodin no lo conozco. A ver si la doctora o Jorge Pinti después lo conocen. ¿De dónde era este? Norteamericano, nació en Pensilvania. No lo conozco ni de cara, che. Habrá trabajado en alguna serie, vaya a saber. También, pum, uno menos, no jode más. Jesús Santrich, guerrillero colombiano. ¡Ah, la pipetúa! Y no murió en la guerrilla este, murió de COVID, creo. Se tenía 53. Olavo Yepes, también murió, ajedrecista ecuatoriano. Todos ellos se fueron. Definitivamente ya no están. Saludos a los muchachos que se acaban de ir. Espero que les vaya muy bien en el más allá. También hay conmemoraciones y fiestas. El 20 de mayo se celebra el Día Marítimo Europeo. ¿Qué celebración rara, ¿no? Día Marítimo Europeo, que se celebra en el mar, no lo vas a hacer en el bar de una ciudad. No sé qué harán. Invitarán a las ballenas a bailar con ellos. Danzarán con los delfines, cantarán, se irán en yates lujosos, no sé, es el Día Marítimo Europeo. También es el Día Nacional de Timor Oriental. Que vaya a saber dónde queda Timor Oriental. En el Oriente seguro. También el 20 de mayo es el Día Nacional de Camerún. Camerún sí sabemos dónde queda, en Asia. También es el Día Mundial de las Abejas. Saludos a todas las abejitas que recorren el estudio de Nos Estamos Yendo. Hoy tengo abejitas cerca, tengo abejitas. No es mentira lo que digo. Y a las oyentes abejitas también. El Día Mundial de las Abejas. Así que si usted conoce una abeja, felicítela. También es el Día Mundial de la Metrología. No, meteorología no. Metrología, señores. ¿Qué es la metrología? Ya lo vamos a estar viendo en un momento. Y este me mató. Este me mató. Es del 19 de mayo. El Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Dígame si no están al pedo en la asociación que decreta los días mundiales y le ponen el Día Mundial a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, señor. Me están cargando. Es un día que se resuelve con ir al baño, señores. No va más allá de eso. Vieron que... No, estoy inflado. Voy a lo de Carlitos. Como el aviso que decía... No, que el chico no quería ir al baño, porque estaba sucio el baño, y quería ir a hacer caca lo de Carlitos, porque en el baño de la, porque la madre de Carlitos usa Poé. Bueno, vaya a hacer caca lo de Carlitos y olvídese del Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Qué es la metrología? Porque también era el Día de la Metrología. Yo creo que es la ciencia que mide cosas. No, para mí me parece que es la ciencia que mide cosas, la metrología. No sé qué piensa usted, pueden estar adivinando ahí en los comentarios. En la psicosocial.ar, claro, debajo del reproductor están los comentarios. La metrología, del griego metrón, medida, y el sufijo logía, estudio, obviamente, ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes. Ahí estaba, ¿vio? Era el estudio de la... Eran los tipos que miden todo, pero ellos no miden todo, miden las medidas. Mire qué puntillosos que son. Me hacen recordar a algunos vecinos de Recoleta, de lo puntillosos que son. Miden las medidas los tipos. O sea, que agarran un centímetro y quieren saber si el centímetro mide un centímetro. Raro eso, es jodido. Incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Le vamos a llamar a los licenciados en metrología y le vamos a consultar por el peso de muchas cosas. Para empezar, por el peso argentino. ¿Cuánto mide el peso argentino? No va a ser buena la respuesta. Ya sabemos que no va a ser buena. ¿Cuánto está pesando el gobierno de chorros y peronistas? También le podemos preguntar para que midan y den un índice. Dice, no, la gente está contenta, no está contenta, está muy pesado este tipo. Hay que sacarlo. También podemos consultarlos a los licenciados de metrología. Bueno, feliz día, licenciados de metrólogos. Feliz día. También tenemos, a este actor no lo conocíamos, que se ha ido también. SG es uno de los que se fue. ¿A qué edad falleció este hombre? Bueno, ahora les voy a decir la edad. Firmaba como SG, fue un historietista español, adscripto a la malograda tercera generación o generación del 70. Cosas españolas. Escribió en revistas que no conocemos, lamentablemente, pero que sí en Europa. Ah, continúa en Mortadelo. Esa llegó acá, Mortadelo. Bueno, así que garrapateaba la cara de Mortadelo de vez en cuando. Saludos, SG. Muy buen más allá. También tenemos la palabra del día. La palabra del día. La palabra del día. La de ayer fue animalismo. La de hoy es bifas. La palabra del día, bifas. Dicho de un útil lícito, pero es un adjetivo arqueológico aquí. Dicho de un útil lícito. De forma más o menos almendrada, tallado por sus dos caras y con aristas cortantes. Claro, es bifaz, loco, claro, tiene dos caras. Característico especialmente del paleolítico inferior y del medio. Era esas piedritas, esas flechitas que hacíamos cuando no podíamos hacer apenas fuego, ¿no? Cuando no teníamos política, ni salud pública. No, hay países que no tienen salud pública, claro, sí, es cierto. Bueno, cuando no teníamos todas las cosas que nos rodean hoy, ¿no? Hacían objetos bifaces, la gente como podía. Yo creo que sigue habiendo, ya no se hacen objetos bifaces, se hace gente bifaz hoy en día. Gente de dos caras, gente de dos filos, que corta tanto para la izquierda como para la derecha. Que te pone una cara y luego otra. Ahí la palabra del día, bifaz, dos caritas. Bueno, vamos a ver, estamos en vivo. Esto es una autooperación, soy un doctor desconfiado. Espero que esté escuchando Jorgito Pinti. Jorge Rodríguez Pinti, ojalá que esté por aquí. Voy a intentar comunicarme con él. Vamos a ver si lo podemos llamar. Ahí lo estamos llamando. Ojalá que pueda responder. No me está respondiendo, qué lástima. Bueno, Jorgito, después te mando un WhatsApp a ver si respondes, che. Por las dudas dejo abierto, mirá. Ahí está. Comunicación en directo. La no comunicación en directo. Ahí atendió. Jorge. Buenas noches, Jorge. Jorgito. No te estoy agarrando acá. Supongo que estás hablando. No te estoy agarrando directamente. Mirá vos. Ahora te llamo de vuelta, desde otro. Qué desprolijo esto, todo al aire. Sí. Vamos a tener que... Te corto, Jorge, y te estoy llamando del otro lado. Es todo un quilombo, Es todo un quilombo. Hay una serie de cables acá. Yo me caigo, me tropiezo con los cables y me caigo en el estudio redondamente. El otro día me caí y derramé el papagayo que tengo acá en el estudio. Sí, porque todo operador responsable debe poseer un papagayo en el estudio. Claro que sí, porque no nos podemos mover de una transmisión en vivo. Tenemos que estar sujetos acá... atentos a cada detalle, a cada pote, a cada musiquita, a cada cosita que sucede. Entonces no podés, no se puede ir al baño, hay que tener un papagayo en el estudio. Bueno, entonces me enredé con todas estas cosas y terminé comprometido con el contenido del papagayo. Mire usted, hombre grande, todo meado encima. Por Dios. Ahora sí, vamos a ver si lo podemos llamar a Jorge Pinti desde aquí, porque desde aquí va a estar más lindo todo. Vamos a ver si se puede. Va a tardar un momento esto, pero tan solo un momento. Es un momentito muy corto, ¿no? En realidad tengo que desahogarme en el papagayo. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Está sonando Fito Páez. Tenías un vestido y un amor. Si querés trabajar con eso del vestido y el amor, lo estoy escuchando. Con delay igual. Vos sabés, no, vos sabés que yo no tengo delay como parece. Tengo delay con la. Con fiebre del sábado por la noche, pero con vos no tengo delay. No, ¿vamos al aire? Dale, vamos al aire cuando quieras. Un rato no más. Que te saco de acá porque es un... Bueno. Te vi. Yo no buscaba a nadie. Yo no buscaba nada y te vi. Jorgito, yo no te buscaba a ti, pero te vi. ¿Es cierto que te vi? Ah, no sé si me viste, qué sé yo, capaz que viste algo que se parecía a mí, pero no debo haber sido yo, seguramente. No es difícil verte. Estoy hablando con Rodríguez Pinti, ¿eh? Exacto, con Rodríguez Pinti, con Jorge Rodríguez Pinti. Así es. Uh-huh. Están sonando aplausos ahora, bajitos, pero están sonando. Creo que están sonando. Hoy implementé efectos en la radio, Jorge. Ah, bien. Sí, estamos a full. Lo que pasa es que no parece que estamos... ¿Sí, Jorge? ¿Están sonando aplausos por qué? Y porque te acabo de presentar. Ah, bueno, están sonando aplausos por mí. Qué lindo, gente. Gracias por los aplausos. Intentaron sonar aplausos, pero no suena bueno. Los que están desde sus casas aplaudan, chicos. Los que están escuchando aplaudan. Así. Eso mismo, aplaudan como locos, así, aplaudan simbólicamente. Los que están en su casa escuchando aplaudan, así suenan aplausos, por lo menos. Bueno, Jorge. Sí. El motivo Buenas noches. Por el... por el cual todos, te he invocado aquí. Sí. Nos estamos yendo, ya no, en Fiebre Sábado por la Noche. Es porque me dijiste, yo viajé tanto y tengo tanto para contar que no me quiero ir, no me quiero ir de la vida sin antes contarlo al aire y a la gente. Y bueno, qué sé yo. Bueno, he viajado mucho en realidad. He tenido la oportunidad de viajar bastante y he tenido distintos tipos de viajes, con distintas experiencias y por distintas situaciones en cierta medida. ¿Vas a tener que elegir o enumerar alguna de esas situaciones? ¿Hacer un resumen de las mismas? ¿O elegiste una? No, vamos a ver cómo lo decimos. A ver, uno en realidad siempre sueña con viajar. Es muy raro aquella persona que no le guste viajar, que no le guste descubrir nuevos lugares, nueva gente, nuevos paisajes. Y uno viaja por placer, nada más que por el gusto de viajar, nada más que por eso, viajo por viajar. Y hay momentos en que uno viaja como para escaparse a veces, como para encontrarse a uno mismo, como para saber dónde está parado, qué le pasaría si lo mismo que le pasa a uno en la casa, a kilómetros de su casa, le pasa a miles de kilómetros de su casa, cómo soluciona los problemas. Bueno, empezás a viajar por distintos motivos. Yo, por ejemplo, empecé viajando por gusto, por el placer de viajar, por el gusto de conocer distintos lugares, por ver distintos paisajes. Y con el tiempo me fui dando cuenta que empecé a viajar por el hecho de crecer. En realidad, el viajar te hace mucho crecer, te hace ver de distinta forma la vida, de distinta forma los problemas. Vos decís, Jorge, que si cuando yo me salí de la Argentina con 1.65 m, vuelvo con 1.80 m. Sí, por lo menos o con 2 metros volver, eso te lo puedo asegurar. Porque la experiencia recibida en un viaje no la pagás con nada. Creo que no hay nada mejor en la vida que viajar. No, mira, si yo tuviera que decir que me voy a llevar algo en la vida, no me voy a llevar nada, excepto los viajes. Qué lindo eso que dijiste. ¿Te puedo comentar algo? Sí. ¿Sabes qué? Yo manejaba una idea, que muy probablemente sea un prejuicio más que una idea, pero tampoco me parece inexacta. Es la siguiente. A ver. Sí, solía y aún suelo considerar que, si bien no todos, gran parte de los viajantes, de los viajantes, no del trotamundo, del mochilero que va y viene, ese es otro mambo, ¿no? Pero de los viajantes, viajan porque no hay algo en su lugar de origen que no les termina de cerrar. No necesariamente problemas notorios, violentos o traumas psicológicos, sino algo que en su vida sea cotidiana, algo más tranquilo, no te termina de cerrar. O hay algo que nunca te llega. Entonces sale a buscar ese cambio desesperadamente, ya sea para desahogarse o para encontrar algo nuevo que no tiene en donde nació. Y en alguna medida sí, lo que pasa es que cuando empezás a viajar por primera vez, no te planteas todo eso. Aparte porque uno por ahí suele empezar a viajar chico. Yo tuve la suerte de viajar de chico a un montón de lugares del país, por ejemplo. Cuando era chico viajaba mucho porque mi papá viajaba. Entonces como él viajaba, yo por ahí viajaba con él. Por La Rioja, por Misiones, Buenos Aires. Pero cuando empezás a salir del país, que también teóricamente yo era chico todavía cuando salía del país y mi cabeza no era la misma que la de ahora, no viajaba con expectativas de nada, viajaba solamente con el hecho de viajar, viajar por viajar. Ni siquiera me planteaba por qué viajaba. Pero después, con el tiempo, la primera vez que empecé a salir del país, me empecé a dar cuenta que uno viajaba no solamente para ver otras cosas, sino para escaparse, sí, para escaparse de algunas cosas, para poder aprender otras cosas que en tu lugar de origen generalmente no las aprendés porque estás viciado del lugar donde vivís. Claro, o sea, de repente, qué sé yo, no es lo mismo que te quedes sin un colectivo a 10 kilómetros de tu casa que te quedes sin un avión a 15.000 kilómetros de tu casa, por ejemplo. No es lo mismo y tampoco, digo, el desconocimiento del lugar que puede haber, ¿no? Sobre la gente, la cultura, o todo, el lenguaje, inclusive. el lenguaje, y aparte te puedo asegurar que, como vos decís, la cultura, la comida, la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de encarar lo social que uno tiene acá. Acá uno está viciado de cosas, uno a la larga siempre termina haciendo lo mismo y tiene las mismas reacciones ante todo, porque como está acostumbrado al lugar en el que vive, sabe que no le va a pasar nada, más allá de los miedos que uno pueda llegar a tener por cómo están las cosas ahora y todo ese tipo de cosas, que las cosas son peligrosas. Bueno, cuando salís al exterior, todo es peligroso, porque no conoces nada, porque no sabes el idioma, porque no tenés la misma conducta social que tiene la gente del lugar. Entonces de repente te encontrás con que estás ante lo desconocido. Todo el tiempo estás ante lo desconocido cuando estás fuera de tu lugar, donde vos estás cómodo y donde tenés la posibilidad de desempeñarte de una manera que no es la misma cuando estás afuera. Tomar decisiones. ¡Qué horror, Dios mío! Bueno, eso, pero no, en serio, lo digo un poco en joda, un poco en serio, Jorge. Enfrentarse constantemente a lo desconocido. Pero vos sabés que eso trae un plus bastante interesante, que es el que te hace crecer. Te hace crecer mucho la cabeza y te hace tomar decisiones rápidas, cosa que en el lugar uno por ahí, con ese, como te digo yo, con ese vicio de estar en el propio lugar en el que uno vive, hay muchas veces que uno se da el lujo de dilatar las respuestas, de dilatar el decidirse por cosas. Y cuando uno no está en su lugar, hay momentos en que se tiene que decidir al instante. No podés estar 2 días tratando de decidir qué vas a hacer. Lo tenés que decidir en 10 minutos. Y en 10 minutos se te corre toda la vida por adelante y decir, ¿habré hecho bien o habré hecho mal? Pero bueno, yo en uno de los viajes me encontré a las 7 de la mañana sentado arriba de una maleta, de una valija, con una hepatitis terrible en Madrid, sin un peso y no saber a dónde ir. A la pipetúa. Hepatitis, no gripe, hepatitis. Hepatitis. Una hepatitis que, para colmo, cuando llegué acá de vuelta, que me hice los análisis y todo, me encontré con que la hepatitis había sido hepatitis B, que no era hepatitis A común. Y bueno, sin embargo, una mañana a las 7 de la mañana me encontré sentado sobre mi equipaje en una vereda en Madrid, en un lugar desconocido de Madrid, mientras estaban limpiando las veredas a manguerazos, y yo diciendo, ¿y ahora qué hago? Si no me alcanzó para estar en este hotel, no me va a alcanzar para estar en ninguno. Y si no puedo estar acá, ¿dónde voy a estar? ¿Y qué hago ahora? Si estoy de día jueves a la mañana, estoy de día jueves a la mañana y salgo el día sábado a la noche en el avión. El vuelo lo tengo para el sábado a la noche. No era jueves a la mañana, era viernes a la mañana. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde paso todo el viernes? ¿Dónde paso todo el sábado? Si no tengo un peso, no tengo para comer y encima tengo una hepatitis que me vuelo. Claro, y la causa, el efecto o la respuesta a ello de estar en otras latitudes y en otro entorno cultural es que uno termina descubriendo, a través de las respuestas que tiene que dar, termina descubriendo un nuevo hombre, un nuevo yo. Claro, terminás descubriendo que podés un montón de cosas de las cuales vos pensabas que no podías y no tenías la más remota idea que esa persona que dijo tal cosa o decidió tal cosa era vos mismo. De repente en tu lugar no haces eso. Decís, no, después lo decido si total tengo tiempo. Ahora me acuesto un rato y después cuando me levante lo decido. Y en ese momento sentado arriba de una maleta no podés tener el tiempo para estar pensando qué hago ahora, ¿no? Entonces de repente te encontrás con una solución instantánea. Me hace recordar a la parábola del hijo pródigo de la Biblia, donde un patriarca hebreo tiene 2 hijos, uno decide irse, el otro queda obediente al lado de su padre, y cuando el que se fue vuelve al cabo de muchos años, le hace una gran fiesta y lo celebra, y el que fue obediente y se quedó a su lado, le dice, pero ¿por qué haces esto? O sea, mi hermano, traduzco al porteño. Mi hermano se cagó en nosotros, no nos dio más bola, le chupó un huevo a la familia y este hijo de puta cuando viene vos le haces una fiesta. Quejándose. Y bueno, y el padre está definitivamente sigue estando a favor del que vino. ¿Pero por qué? Porque el que vino, y la fiesta justifica la fiesta por su mismo acto de irse y volver, debido a que este creció en ese movimiento, es diferente. Y el otro, por obediente, se quedó ahí como siempre y bueno, no tuvo este crecimiento del que nos estás contando, que sucede en los viajes. Claro, lo que pasa es que cuando te quedas en tu lugar también creces, pero con tiempo, lentamente. porque no hay nada que te esté apurando desde atrás, ni de adelante, ni de ninguna parte. Sin embargo, cuando no estás en tu lugar, en tu zona de confort, y se te mueve el piso, algo tenés que hacer. No te podés quedar así, como así, diciendo, ¿y ahora qué hago? Alguien que me salve. No, empezás a usar todos esos recursos que vos decías, ah, mira vos, yo pensé que no tenía estos recursos. Uno tiene más recursos de lo que se imagina. Y cuando está bajo presión, ni te cuento las cosas que uno suele hacer o puede llegar a hacer. Bueno, así fue como fueron cambiando mis puntos de vista con respecto a los viajes. Empecé como viajando por placer y terminé viajando casi por una necesidad interna. ¿La hepatitis en Madrid en qué década fue? La hepatitis en Madrid fue en la década del 90. Ajá. Uh-huh. ¿Y en los 90 estuviste ahí clavado en Madrid? ¿En España? En los 90 estuve por muchos lugares, en realidad, porque en los 90, bueno, vamos a empezar por este viaje. En los 90, por el que vos quieras, sí. Si querés empezar por el primero y te lo acordás. Sí, me acuerdo de todos. Aparte viajes por Sudamérica, viajes por Europa, viajes por el Medio Oriente, o sea, distintos tipos de viajes. Cada uno tiene sus características y sus cosas personales. Pero ya que estamos en este de Madrid y que me enrosqué con esto de Madrid, vamos a ir por este viaje, que este fue mi segundo viaje a Europa, en realidad. El primer viaje a Europa lo hice en el 95, el segundo lo hice en el 97, el tercero en el 99, en el 92, 91 estuve en todo lo que es el norte de Chile, de Santiago hacia el norte, Puna de Atacama, el desierto de Atacama, de Antofagasta, Iquique, Arica, Perú, y después en el 93 estuve en Ecuador. Bueno, y así. Y en el 99 estuve de nuevo en Europa, en Madrid, y de vuelta estuve en New York. Bueno, pero vamos por este del 97. Después de mi primer viaje a Europa en el 95, que ya contaré esa experiencia del viaje a Europa en el 95. La semana que viene o más adelante, porque vamos a ir por capítulos, que tampoco vamos a estar todo el tiempo hablando, porque si nos ponemos a hablar de cada uno de los lugares en los que estuve, tenemos para un programa completo con cada uno de los lugares. Entonces, bueno, te ofrezco en la psicosocial el mundo con Jorge Pinti todos los domingos a las 14 horas, ponele. Con Jorge Rodríguez, bueno, Pinti. Con Rodríguez Pinti. Bueno, si querés, yo no tengo problema. Los domingos a esa hora estoy libre, así que quizás me esté recién levantando, es el único problema. Puede ser modo podcast también, lo puedes pregrabar y luego va al aire. Ah, bueno, eso sí también puede ser. Bueno, eso ya lo vamos a arreglar entre nosotros, sí. Lucas. No, ni... Ah, pero esta es una radio que no tiene bamba, que estamos. No, es una radio transparente. No. Transparente. Sí, se ve todo lo que hacemos, todo lo que se piensa se dice al aire, todo lo que es producción sale, los errores salen, todo se ve al aire, todo sale al aire. Ah, bueno, mejor entonces, porque hay cosas de los viajes, hay dos tipos de viajes, como dije, los que uno hace por placer y los que uno empieza a hacer por cierta necesidad emocional. Bueno, que a la larga también son por placer, pero va incluida la parte emocional. Y hay los viajes medios boludos, en los cuales uno no hizo nada más que ir y pasear por distintos lugares, y los viajes con un poco más de aventura, que son los que hice cuando empecé a viajar más bien solo, o cuando me animé a viajar sin cierto tipo de personas que me complicaban el viaje. Entonces, en esa segunda parte, en esa segunda experiencia de viaje, hay un montón de experiencias en las cuales la gente va a tener que bancarse algunas de las cosas transparentes de la radio, porque hay cosas que son para contar y que son anécdotas bastante heavy, por ahí algunas. La verdad ante todo. Va a ser el nuevo eslogan de la radio esto. Por eso digo, la verdad ante todo, porque qué sé yo, tengo que contar desde intentos de querer matarme en Barcelona hasta borracheras indescifrables en distintos lugares de Europa o en el barco, por ejemplo. 97, año en el que me quise ir a vivir a Europa, que me fui con un amigo mío. No, y la idea, mi amigo se había viajado mucho por Sudamérica, yo también se había viajado mucho, pero no tanto como él. Mi amigo, en esa condición en la que vos decís, el típico mochilero que va con su mochilita y que va con esto y con aquello y haciendo dedo y subiéndose a los colectivos más baratos y tratando de cruzar las fronteras en colectivo porque es más barato así que cruzarla en avión o cruzarla caminando. Bueno, y en un momento me termina diciendo, Marcelo era mi amigo, le digo era porque ya no está entre nosotros, Marcelo nos abandonó. Se fue de viaje. Hizo el último viaje, claro. Hizo el último viaje, un viaje largo del cual no volvió más. tendría que ir yo a buscarlo al otro lado en algún momento. Bueno, en un momento me dice él que se iba a hacer un viaje, que se quería ir a Europa en barco. Y nunca me había querido llevar a ningún viaje con él. No sé por qué, nos llevábamos bien, pero nunca me había querido llevar a ningún viaje, en, por ejemplo, a Sudamérica. Aunque una vez quedamos en encontrarnos en Ecuador y al final no nos encontramos nunca. No sé si por una cuestión de tiempo, por una cuestión de no sé qué, pero nosotros fuimos al lugar donde nos íbamos a encontrar y él no llegó. Pero bueno, me dijo en un momento que él se quería ir a Europa en barco. Y yo le dije, ah, Marcelo, acordate de mí, que cuando vos te vayas a Europa, si tenés ganas, yo te acompaño, yo me voy en barco con vos. Y un día me suena el teléfono en casa. Qué romántico. Vos, qué romántico. Marcelo en un barco. Claro, nada más que no teníamos absolutamente nada que ver uno con el otro. Éramos amigos de... Yo lo conocí ahí cuando tenía 15 años y yo tenía como unos 26, 27 por ahí. Y lo agarraste a Marcelito de la cintura y lo llevaste adelante como esa escena de Titanic. Vos al estilo Leonardo DiCaprio y Marcelo como la colorada. Y disfrutando. No era un personaje. Marcelito no era un personaje como para eso. Ah, bueno. No. Justamente ese perfil no lo daba el perfil Kate Winslet no lo dio nunca, al contrario, hubiera dado más el perfil de qué sé yo, de Jack Nicholson en Atrapado sin Salida, por ejemplo, Marcelito. Ah, la pipetúa. Claro. La cuestión es que quedamos en que sí, y un día me dice, vamos. Dame tus datos y vamos a sacar el pasaje. Era cuando recién estábamos viéndose las cosas por internet. Nos sacamos el pasaje por internet, que yo no confiaba un carajo. Yo digo, este me va a chorear la guita, me va a hacer esto, Y bueno, y de repente sacamos el pasaje, quedaron reservados los pasajes, porque el barco salía desde Río de Janeiro y nosotros estábamos en Mendoza y habíamos sacado el pasaje por internet hasta desde Río de Janeiro a Lisboa. Y bueno, yo decía, ¿cómo nos vamos a ir? Bueno, ¿cómo nos vamos a ir? De la siguiente manera. Lo primero que hicimos, con la plata que teníamos, me dijo Marcelo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a comprar cheque de viajero. Y allá fuimos. Agencia de viaje, fuimos a comprar los cheques de viajero. Yo no tenía idea cómo eran los cheques de viajero, porque cuando yo había viajado en el 95, no había viajado ni con cheques de viajero, ni con tarjeta de crédito, había viajado con el dinero en efectivo. Lo llevaba encima y lo tenía que ir racionalizando para ver cómo lo usaba en el viaje. Pero no había viajado de esa manera, o sea, no viajaba con plata, viajaba con cheque de viaje. Fuimos a la agencia de viaje, a la casa de cambio, compramos los cosas, y ahí empezó, desde ahí en adelante ya empezó la aventura. ¿Por qué? Porque yo no sé para aquellos si saben cómo usa el cheque de viajero. El cheque de viajero es un cheque común y corriente, pero tenés que firmarlo dos veces. Primero en un lado, y cuando vas a cambiarlo en el lugar en el que lo vas a cambiar, lo volvés a firmar en el lugar en el que lo vas a cambiar. O sea, cuando vos compras la primera vez los cheques de viajero, los firmás una sola vez. Y te dan una chequera y empezás a firmar cheques uno atrás del otro, porque no te dejan salir de la casa de cambio si no tenés todos los cheques firmados. Bien, pero como es una chequera grande, o sea, muchos cheques, y entonces ahí empezó la primera... ¿Y qué hacen en la casa de cambio? ¿Te encierran en el baño si no tenés los cheques firmados? ¿Llaman a la policía? Llevan a un lugar en el que estás vos solamente con el que te está atendiendo en una mesa tipo reunión ejecutiva, estás sentado, tenés los cheques, el tipo está al lado tuyo y vos vas pasando cheques y los vas firmando, y después te dan la chequera, te la abrochan todo y te dan todos los cheques como en una chequera, es una chequera común y corriente, pero con cheques que tenés que cambiarlos después. Bueno, y ahí, como te digo, empezó la primera cosa loca del viaje. Resulta que el tipo que nos estaba haciendo todo el trámite, en un momento se va, nos deja a nosotros dos solos, firmando cheques, y me dice mi amigo Marcelo, que era bastante trucho, por cierto, dice, yo no voy a firmar todos los cheques, algunos los voy a firmar, otros no los voy a firmar. Y yo le digo, pero ¿por qué, Marcelo? Vos dejame que yo... Así fue. Algunos de otros cheques los firmó, otros no los firmó, firmaba cheque por medio, pero como después venía el tipo, no se puso a revisar cheque por cheque, a ver si estaban todos firmados. Entonces la chequera de él estaba medio firmada y medio no firmada. La mía estaba toda firmada. Yo era más coherente en ese aspecto, no era tan trucho. Después con el tiempo me fui volviendo medio trucho. Responsable y morosito. Ah, claro, aprendí cosas de él después, como él aprendió cosas mías, por supuesto. La cuestión es que salimos de la casa de cambio, cada uno se va para su casa, Y quedamos en que nos íbamos a ir tal día, ya teníamos que sacar los pasajes para irnos de Mendoza a Buenos Aires, a Aeroparque, y de Aeroparque nos íbamos a Posadas, íbamos a ir a parar a la casa de unas amigas de él, que eran brasileñas y que eran profesoras en la universidad en Posadas, daban clases de portugués. Bueno, de repente me suena el teléfono un día en mi casa y me dice, Jorge, dice, ¿vos te animarías a irte solo hasta Posadas? Porque yo me tendría que ir antes que vos. Yo dije, ya empezamos bien el viaje. Dije, sí, Marcelo, andate. Yo te voy a estar esperando, vos no te hagas problema. Cuando vos salgas, me avisás. Yo te voy a dejar el teléfono de Posada. Dice, cuando vos salgas, avísame. Yo te voy a estar esperando en el aeropuerto de Posada. Y yo dije, bueno, empezamos el viaje solo, evidentemente. Voy a Mendoza, me llevan al aeropuerto, me llevan mi familia, me llevan amigos míos que iban conmigo, porque yo ya me estaba despidiendo de Mendoza porque me iba a ir a vivir a Europa, no me iba a ir a pasear nada más. Entonces, una despedida, gente que me despedía en el aeropuerto, y yo me iba solo. Me tomaba el avión a Aeroparque solo, porque, y de ahí en Aeroparque me tenía que quedar y hacer el intercambio de vuelo para irme de ahí a Posadas. Y así fue, me fui, despedida muy, muy emotiva, algunos lloraban, yo por suerte no, porque soy bastante frío, no lloraba, pero no sentía nada. Mi familia despidiéndome, en ese momento las cosas estaban relativamente bien, de mi familia no estaban, estaba papá vivo, mi mamá no se le había saltado la cadena como se le saltó después un poco más adelante, y me voy, llego al parque, espero a que salga el vuelo para Posadas, y ahí dicen, sí. ¿Ibas a decir algo? No. Ah, bueno, en ese intermedio de que estoy esperando el vuelo para Posadas, de repente veo a unas dos personas que digo, ay, estas personas las conozco, Guillermo Breston y Nora Carpena, que iban a buscar a la hija. Y estaban en el aeropuerto. ¡Qué cholulaje! ¡Qué cholulaje! Mientras yo estaba esperando mi vuelo para Posadas. Tomo el vuelo para Posadas. Feliz de la vida, tranquilo, un vuelo largo, más largo que hasta desde Mendoza a Buenos Aires. No me acuerdo cuánto demoró el vuelo. Llego a Posadas y digo, ay, puede ser que me estén esperando. Sí, me estaba esperando, efectivamente, me estaba esperando, así que no tuve ningún problema. Llego, me llevan en auto, voy, me presentan a las amigas, me voy, terminamos en un departamento en Posadas, un lugar sumamente húmedo, con unas tormentas eléctricas galopantes, pero terribles tormentas eléctricas. Y estas chicas que nos vivían agasajando, que nos hacían de comer, que nos hacían esto, que nos hacían una naná con macerado en vino blanco, que esto, que lo otro. Bueno, bárbaro, la pasamos bárbaro. Y una tarde, ¿no?, que empieza una tormenta eléctrica terrible, estábamos en el balcón, los dos sentados en el balcón, mirando la ciudad, y cuando empezó la tormenta me dice mi amigo, y si nos vamos a la terraza, si vemos la tormenta desde la terraza. Y le digo, bueno, dale, vamos a la terraza. Y en la terraza, ¿sabés qué hicimos? Empezamos a tapar todos los desagües, le poníamos cosas para que la terraza quedó hecha una pileta de natación con la cantidad de agua que... Y nosotros estábamos chapaleando en el agua mientras desde la terraza veíamos la ciudad del este, que se veía el puente que cruzaba Paraguay. Se veía, desde la terraza veíamos todo, la triple frontera veíamos desde la terraza. Y estaba bárbaro, y una tormenta eléctrica galopante. Bueno, la cuestión, termina la tormenta eléctrica, sale el sol, una humedad de cagarse terrible. Volvemos al departamento después de la inundada, de nuestra pileteada en la terraza. Y cuando estamos de nuevo en el balcón, agarre, me dice Marcelo, Jorge, dice, ¿y viste que me había dicho, vos te animarías a irte hasta Posadas solo? Bueno, el mismo discurso, Jorge, ¿vos te animarías a irte hasta Río de Janeiro solo y después voy yo? Y entonces me quedo así, en blanco. Y le digo, ¿pero cómo que me voy a Río de Janeiro yo solo? Me dice, sí, sí, yo te doy la dirección del chico en el que vamos a ir a parar. Dice, yo le aviso a él que vas a ir vos, que te vas a buscar al aeropuerto. Y de ahí, bueno, ya después voy yo. Entonces yo digo, ¿pero por qué esto? ¿Por qué semejante cosa? ¿Por qué de repente, estando ya en Posadas, me sale con esta historia de que pues, si me voy yo solo a Río de Janeiro? Y bueno, la cosa es que le pregunto, ¿por qué, Marcelo? Y ahí me confiesa, ahí vas a darte cuenta por qué te digo yo que estaba más cerca de Atrapado sin Salida de Jack Nicholson que de Kate Winslet. Que de Titanic. De Titanic. Agarre y me dice, ¿sabes por qué? Porque yo no puedo salir del país. Y digo, ¿cómo que no puedes salir del país? No, porque he tenido un problema, dice, y porque este tenía problemas, tenía violencia de género, siempre. Yo lo había conocido antes, pero no sabía que era tan heavy la historia de la violencia de género. La cuestión es que había quedado que tenía que ir a firmar todos los meses a un neuropsiquiátrico, era como externado de un neuropsiquiátrico por violencia de género, y no podía salir del país porque tenía que ir a firmar. Entonces lo que pensaba hacer es volver a Mendoza a firmar al neuropsiquiátrico, como hacés cuando te dan las salidas transitorias en la cárcel. Sí. Y bueno, la cuestión es que iba a firmar a Mendoza, entonces después se iba a ir del país. Aunque no podía salir, se iba a ir del país. Entonces agarro y le digo yo, escúchame una cosa, Marcelo. Le digo, vos y yo tenemos pasaportes italianos. Le digo, yo cuando salga de Posadas no pienso salir con el pasaporte argentino. Voy a salir con el pasaporte italiano. O sea que el que va a salir no es el Jorge Rodríguez Pinti argentino, va a salir el Jorge Rodríguez Pinti italiano. Le digo, soy otra persona. Le digo, no soy el mismo, soy otro. Le digo, si vos haces lo mismo, no vas a tener ningún problema, porque va a salir el otro Marcelo Franco. No va a salir el Marcelo Franco argentino, va a salir el Marcelo Franco italiano. Y efectivamente, así hicimos. Los dos salimos de Posadas con el pasaporte italiano. A él no le hizo ningún problema, no lo retuvo la ley. Yo no tenía ningún problema, así que no tenía problema de nada. Y los dos salimos como italianos, no salimos como argentinos. El problema era que cuando Marcelo vuelva iba a tener un problema. Yo lo tuve, el problema. Cuando yo volví con la hepatitis galopante, en el camino de todo ese viaje extenso que hice desde Río de Janeiro, de Europa, el barco y todo eso, en Río de Janeiro nomás, ya cuando llegamos a Río de Janeiro, estuvimos en la playa, perdí la documentación argentina. Perdí mi documento, perdí las tarjetas de crédito, perdí todo, me lo robaron en realidad, porque el tarado dejó un bolso en la playa, no en la playa, en un banquito cerca en la playa en Copacabana, 2 segundos lo habré dejado. Cuando me di cuenta que no tenía el bolso, me di vuelta para buscarlo y ya no lo tenía más, y perdí todo. Entonces cuando volví, entré como italiano, y entré como italiano y me dieron una visa por 3 meses para entrar al país. Y yo me olvidé que tenía una visa por 3 meses para entrar al país porque era italiano. Entonces, y tuve que ir a hacer un trámite después de los 3 meses acá en Mendoza, y me encontré con que no podía hacer el trámite porque estaba ilegal en mi propio país. ¡Qué locura! O sea, ¿y la ciudadanía argentina de qué sirve? En esa situación como nada, porque yo no tenía ninguna documentación que acreditara que era argentino. El único documento que tenía era el pasaporte italiano, y en el pasaporte italiano constaba que yo era italiano y argentino, pero como bien tenía el pasaporte italiano, era italiano, no era argentino, y entré a Argentina como italiano. Es más, decía la tarjeta de visa, decía que yo era italiano, no decía que yo era argentino. Pero como yo venía con una hepatitis galopante, ni me preocupé por cómo entraba, la cuestión era entrar, porque yo quería entrar. Así es que nada, cuando me pasó eso, cuando llegué de vuelta, a los 3 o 4 meses que llegué de vuelta de Europa, me encontré haciendo un trámite acá en Mendoza, y era un italiano ilegal en Mendoza que se le había vencido la visa, y tuve que pagar una multa en un ministerio. ¿Por qué? Porque yo no era argentino. Imagínate. Qué extraño, ¿no? Sigo sin entenderlo, porque es como que hay un problema, pero también hay otra dimensión, digamos, jurídica, en la que vos estás en el sistema y estás fichado como ciudadano argentino. Era lo que yo trataba de hacerles entender, pero como no tenía ningún documento que lo acreditara... Y tu partida de nacimiento, tenías que pedir tu partida de nacimiento, por ejemplo. Tenía que haber hecho el trámite de sacar el documento de nuevo, cosa que tuviera el papelito que decía que estaba mi documento en trámite, pero como no lo hice nunca, porque llegué con hepatitis, estuve internado como no sé cuánto tiempo en mi casa, y cuando volví a salir a la superficie me encontré con esto, que era ilegal. En cierta medida fue divertido. Lo que me molestó era hacer colas acá y allá para sacar papeles y para que me hicieran esto y para que me hicieran lo otro, para que acreditaran que en realidad era un argentino que había entrado como italiano, y que en realidad, como no tenía el documento, que se me había extraviado, entonces por eso había entrado como italiano, pero que era argentino. Entonces fue un trámite. Entonces, y ya que nos contaste los problemas de la vuelta del viaje, pero no los problemas y las aventuras del mismo, te quiero preguntar, arrancando desde acá y pensando en la gente que tiene la oreja pegada al parlante y que va al supermercado y vuelve, y al trabajo 20 kilómetros y vuelve, arrancar el arrancar la noción de viajes al revés, no por el viaje, sino por acá. Es decir, cuando te vas de viaje, ¿qué cosas, sí, ¿qué cosas extrañan de la Argentina? ¿O de tu ciudad o de tu lugar? Yo, en general, no extraño. A mí me pasa una cosa muy particular. Yo no extraño. Pero eso sí, te pasa una cosa rara. Cuando estás afuera y encontrás argentino, querés comunicarte urgente, a no ser que te dé vergüenza comunicarte con algunos argentinos, que somos medio vergonzosos afuera. Damos vergüenza afuera. Ah. En realidad somos... Ay, yo no viajé nunca, ¿viste? Yo más allá de la General Paz estaba perdido. Pero... No me imaginaba esa situación en la que el argentino no quiere ser argentino afuera. Dice, no, boludo, pará que van a descubrir que soy argentino. Es que te da vergüenza porque los argentinos son escandalosos afuera. Se tienen que hacer ver a toda costa, ¿entendés? Entonces como que de repente decía, ah, yo también soy argentino, qué vergüenza esta gente, por favor. La anécdota más terrible que tengo de eso es en Miami, en el aeropuerto de Miami, saliendo de adentro de la sala de embarque, un matrimonio con hijos. Y ella con un oso gigante en la mano, peluche, y diciéndole al marido, no te vas a olvidar el oso de peluche que nos compramos en Disney, ¿eh? Y lo tenía en la mano ella, lo llevaba abrazado al oso. A todo, pero se tenía que hacer notar, tenía que hacerse ver. Entonces todo el mundo se daba vuelta para ver quién era la loca que estaba pidiendo por el oso de peluche que llevaba abrazado y que era más grande que ella. Acá la doctora Amor dice, saludos a las abejitas también desde Morón. Dice, geniales las anécdotas de los viajes de Jorge. Comenta. Ah, bueno. O sea que nos está escuchando la doctora Amor. La doctora Amor. Es como fiebre de sábado por la noche mutilado este momento. Claro, cuando se habrá dado cuenta, tanto usted, Lucas, como la doctora Amor, se habrán dado cuenta que este Rodríguez Pinti no es el mismo Rodríguez Pinti de fiebre del sábado por la noche. Acá estoy más tranquilito. Sí. Está más tranquilito. Parece un agente diplomático de la ONU acá. Vino en calidad de observador de la ONU. Pero es que soy un agente diplomático de la ONU. Para la psicosocial, soy un agente diplomático de la ONU. Y para fiebre del sábado por la noche, para trasnoche, cuide, estoy borracho, chicos, cuando salgo al aire. No, hay un problema. Es que ahora fiebre del sábado también se emite por la psicosocial.ar. Sí, ya sé, los viernes, se emite los viernes y los sábados también. Así que te va a agarrar Fernando Melillo, que hace un programa Resiliar, hoy lo hizo, los miércoles a las 18 horas, y te va a agarrar como psicólogo y te va a diagnosticar bipolaridad, con tendencia esquizofrénica y una cantidad de miligramos para contener esta locura. Donde no, en un programa sos uno y en el otro programa sos otro. Si querés, yo te digo cuál es el diagnóstico que tengo por mi psiquiatra. Los diagnósticos que tengo son... A ver, vamos a viajar en la mente ahora, no en el espacio. Pero vamos a viajar por adentro del cuerpo. Soy psicótico, neurótico con tendencia a ser psicótico y soy bipolar. Según mi psiquiatra. Sí, es todo el mismo guiso, está todo en el mismo caldo eso. Se cocina todo junto siempre, ¿sabes? Esas tres ahí están todas juntas, son hermanitas. Más o menos, pero la neurosis con tendencia a la psicosis no tiene nada que ver con la bipolaridad. Porque la bipolaridad por ahí la gente confunde qué es ser bipolar. Para la gente un bipolar es esa persona que cambia de carácter todo el tiempo. Eso más que bipolar es ciclotimia. Pero la bipolaridad se caracteriza. La bipolaridad se caracteriza porque yo tengo tres días de estar exultantemente feliz de la vida y al cuarto día estás que te querés suicidar. O sea, pasás de los estados de exaltación a los estados depresivos, pero de una hora para la otra. Claro, es una, hablando mal y pronto, la bipolaridad es una ciclotimia interior de uno que no se manifiesta afuera. No del todo. Claro, es lo que antes es emocional, es una bipolaridad emocional. Está claro, antes generalmente esa enfermedad o ese diagnóstico antes era el del maníaco depresivo, hasta que después se conoció la bipolaridad y se le puso el nombre de bipolaridad, pero si no, eras maníaco depresivo. No, Marilyn Monroe era maníaca depresiva. Pero imagínate para un currículum. Vos ponés bipolar y te dicen, uy, este es proactivo, lo tomo. Ponés maníaco depresivo y no te dicen muchas gracias, hasta luego. Claro, bueno, la etiqueta pero queda mucho más linda, bipolar. Sí, bueno, porque la gente no sabe lo que es vivir la bipolaridad. Pero de la bipolaridad pronunciada surge la neurosis. Uh-huh. De la neurosis pronunciada vamos a la psicosis. Y de la psicosis uh-huh. pronunciada vamos a la esquizofrenia. Es así el caminito de la locura. Uh-huh. Bueno, a mí el caminito de la esquizofrenia todavía no lo hago, por suerte. Claro, estás en, según el psicólogo, psiquiatra. El psiquiatra, sí, la psiquiatra. Llegás de vez en cuando, jugás y bailás muy de vez en cuando con la psicosis o con probabilidades de bailar con la psicosis. Exacto, cosa que yo no estoy tan de acuerdo. No sé si he tenido episodios psicóticos graves o si he tenido episodios psicóticos si no han sido inducidos por algo. Yo generalmente no suelo llegar a la psicosis, pero según la psiquiatra sí, podría ser. Entonces, bueno, qué sé yo. De todos modos, yo no estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de la psiquiatra. No, pero fíjate que en un mundo donde si uno no tuvo una vida más común, si no ha logrado crear una familia y no se ha metido en esos tumultuosos caminos laberínticos, para mí resulta duro, o sea, la familia y mantener un trabajo, ser una persona común, es difícil, no es una fiesta, pero yo creo que resulta más duro sin una contención familiar y un apoyo monetario, laboral fijo. Cuando uno anda en otros callejones de la vida, más solitarios, más perniciosos, más festivos, se vuelve más dura la vida de ratos. Y en esa dureza uno tiene que escapar con un poco de negación y psicosis. Bueno, por eso está el tema de viajar, escapar. Y ahí viene el tema de viajar, a eso iba, sí. Ahí viene. Justamente el tema de escaparse muchas veces de uno, pero es imposible escaparse de uno porque uno anda con uno a cuestas todo el tiempo. Aquí en Mendoza, Buenos Aires, en España, donde te toque estás con vos a cuestas todo el tiempo. La cuestión es que cuando estás. Los tipos que andan en avión son todos prepsicóticos. Listo. Podría llegar a ser, te lo voy a decir. Todos una manga de locos los que andan en avión. Todos los que andamos son una manga de locos, sí. A mí me encanta andar en avión. Hay gente que tiene terror, no, yo todo lo contrario. La disfruto tanto andar en avión. Disfruto, lo único que me cuesta un poco es cuando el avión aterriza, que es mucho más inestable el avión cuando aterriza que cuando despega. Una lástima, yo nunca anduve en avión. En épocas de bonanza kirchnerista, o sea, antes del 2015, antes del 2016... estábamos pensando con mi madre, porque nunca viajábamos ni tomábamos un avión, en épocas de esa bonanza económica, estábamos pensando en sacar un pasaje que no eran muy caros, en cuotas, inclusive lo podíamos pagar en 3 cuotas para irnos a algún lugar de Argentina, al norte, a algún lugar en avión. Pero, después, no pudimos, así que seguimos sin conocer lo que es un avión. Mirá vos sabés que a mí me pasaba una cosa muy rara. Antes de haber viajado en avión por primera vez, soñaba el despegue. Y aunque no había viajado nunca, no sabía ni cómo era, pero soñaba que despegaba. Soñaba el carreteo, soñaba todo eso. Y me acuerdo que soñaba que miraba por la ventanita del avión y veía cómo se me iba alejando la tierra. Y no había viajado nunca en avión. La primera vez que viajó en avión fue en Perú, en un vuelo corto dentro del mismo Perú, desde el sur de Perú a Lima, en un avión de hélice, ni siquiera en un avión de turbina. Le iba a decir, si era un vuelo corto, era una avioneta, claro. No era una avioneta, era un avión de vuelo corto, pero no era avión de turbina, era avión de hélice. Como esos que tienen los empresarios y los narcotraficantes en las series de Hollywood, esos aviones chiquitos a reacción. Exacto. Son los Cessna, esos son los Cessna generalmente. pero no era así, era un avión de pasajeros con gente que iba a trabajar, por ejemplo, como si yo me fuera a trabajar todos los días a Buenos Aires, una cosa así por el estilo. Entonces, en un vuelo de cabotaje, la gente, el vuelo en el que yo subí, un vuelo así, en el que te subías en el sur de Perú, que es Tacna, y de Tacna hacia Tacna, Lima. Y era un avión de pasajeros, pero con hélices. En lugar de tener turbina, tenía hélices. Y anduvo bien, en realidad. He tenido otros vuelos más espantosos. ¿Y nunca viajaste en avioneta? Yo me imagino que andar en avioneta es como andar en una moto arriba, porque se siente todo mucho más. En avioneta no, pero he viajado en aviones que parecen avioneta, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Un vuelo de Aeroperú, un vuelo, no me acuerdo qué línea, que hay otra, había otra línea en Perú que no me acuerdo cuál era. Una es de Aeroperú y la otra no me acuerdo cuál. Que, por ejemplo, cuando te subís al avión, cuando vas en un avión, lo primero que te recomiendan es que levantes el asiento, el despardal del asiento, que subas la bandejita que está puesta en el asiento, en la parte de atrás del asiento que tenés adelante, bueno, que te pongas el cinturón de seguridad. Bueno, y lo primero que te dicen es, levanté el asiento si está bajado. Y yo me acuerdo que en ese vuelo, que puse el cinturón, levanté la bandejita. Y cuando levanté el asiento, te caíste. ¿Del avión? ¿Te caíste del avión? No, se me cayó el micrófono. Ah. No, bueno, digo, la cuestión es un sonido al aire, un ruido. No se sintió. La cuestión es que levanto el asiento, el espaldar del asiento donde yo iba sentado, me pongo el cinturón y cuando empieza el carreteo del vuelo, se me va para atrás el asiento, se me deja el espaldar y quedé con la cabeza entre las piernas del de atrás mío. Volví a levantar el asiento, seguía carreteando y me volvió a hacer el mismo jueguito. Se me volvió a ir el asiento para atrás, hasta que por último dije, bueno, me voy, levanto así, despego con la cabeza mirando las piernas del de atrás mío. Y así fue como despegué, mirando las piernas del de atrás, en un vuelo dentro de Perú. Bueno, volvemos a Río de Janeiro. Y volvemos a alguna anécdota de Río de Janeiro, dale. ¿Cuántas tenés de Río? ¿Tenés varias? Sí, tengo varias de Río de Janeiro. Y tirate una o dos ahora. Bueno, vamos con la claro, primera. Lo que sucede, Jorge, que al ser la primera vez que estás acá como, no sé, invitado, columnista, no sé, como ser humano, que te apareciste acá, nos estamos yendo como ser humano, requirió una presentación y una introducción al asunto. No empezamos por las anécdotas directamente. Claro, es que lo que pasa es que no sé si vamos a poder ir por las anécdotas, porque las anécdotas vienen de algo, no es que son una, tienen un correlato las anécdotas, no vienen las anécdotas solas, tienen un porqué las anécdotas en general. Entonces, no, por ejemplo, no, sería lindo, ¿no? Un relato de anécdotas nada más. Sí, estaba en Río Janeiro y estaba en un boliche, vino un negro y me pegó. Y ya está. Claro, bueno, no. Acá la cosa es la siguiente, vamos a pasar a esta parte de la anécdota. Esta viene a ser la primera anécdota. ¿Viste que te dijo que este otro me había dicho que por qué no me iba solo a Río de Janeiro porque él tenía que volverse a Mendoza? Bueno, al final nos fuimos los dos desde Posadas a Río de Janeiro. Pero antes de irnos, como ya sabíamos que nos íbamos a ir en barco, y yo había estado leyendo algunas cosas del barco. Y la particularidad que tiene un barco es que todos los días te mandan un papelito en la noche, cuando vos estás cenando, la gente que está encargada, todo el personal del barco, la tripulación del barco, los que te arreglan la cama, los que te hacen todo en el camarote, porque vos llegás al camarote y te encontrás con que la cama, todas las noches está doblada la sábana de una manera distinta, tenés caramelitos, tenés cositas abajo de la almohada, tenés dulces. ¿Cómo me molesta eso, que se metan en mi cama, en mi cuarto, que me toquen las cosas? Bueno, acá que descubran mis secretos. Bueno, acá te descubren todos los secretos, porque te encontrás de repente con que se te metieron a la habitación, te cambiaron la sábana, te cambiaron esto, te llenaron de bomboncitos la cama, te doblaron las sábanas de distinta manera, todas las noches de una manera distinta. Bueno, la cuestión es que todas las noches te dan un papelito de cuál es la actividad que hay para el otro día y qué ropa te sugieren. O sea, todos los días te tenés que cambiar en el barco. No podés vestirte todos los días igual, porque una noche es la noche tropical, la otra noche es la noche en la que cruzás el Ecuador y hay un baile, la otra noche es la noche de la fiesta no sé cuánto, la otra noche es la fiesta del no sé qué, y la noche tropical, la noche de gala, la noche de esto. Ponele. Entonces, que no le haces caso, ¿qué onda? Viene el capitán y te pega. No, no te pega, pero te sentís como descolocado porque sos el único que no hace eso. Por ejemplo, la noche del Caribe, no sé, se me ocurre a mí. Y le dicen que a todos se pongan bananas en las orejas, uvas en el cuello, en colores floridos. Y uno va con una remera de Megadeth, por ejemplo. Está ahí, se puso una remera de Megadeth y te miran todos raros. Dicen, ay, qué mala onda, qué agreta. Y te miran medio raro, o te hacen cosas como me pasó a mí, que yo me quedé un día y medio encerrado en el camarote porque no quería ver a nadie, y cuando salí, que salí justo para dar el almuerzo, terminé de almorzar y se estaban levantando todos, y cuando me iba a levantar yo bien y se me sienta al lado mío la asistente social del barco para preguntarme qué me pasaba, si no tenía algún problema, porque imagínate, un loco que se queda un día y medio encerrado en el camarote sin ver a nadie, puede ser un asesino en potencia y matar a medio barco, por ejemplo. Ah, le podés decir, no, lo que sucede, señorita, es que me di un yute de heroína y me gusta disfrutarlo en la privacidad del camarote. De mi casa. No, y decir, loco, no te metas, ya te pagué el viaje, déjame hacer lo que quiera. Bueno, me molesto, no voy a ir nunca en barco, no, me molesta mucho esa gente, mira, me molestan más que los planeros. Y a mí me molesta, ay, más que los planeros. No sé si estuviste escuchando al principio del programa, hice algún comentario. No, lo escuché al principio del programa. Hiciste muy bien, Tineri es más divertido. No, no lo veo, Tineri, por Dios, es un pedorro, Tineri, no lo veo. Estaba viendo una película, en realidad, para ver si comento el sábado, porque viste que los sábados hablamos de películas, bueno, ya he estado viendo películas de la diva que me toca hablar el sábado, estoy viendo películas extras para ver de qué película voy a comentar, y bueno, está viendo una película, pero volviendo, primera anécdota, que no fue en Río de Janeiro, fue todavía en Posadas antes de irme. Con esto que el barco te está todo el tiempo, te sugiere, yo he estado leyendo eso, de que tenía, yo me he ido con una maleta terrible, llevaba ropa como para cambiarme 45 días uno tras el otro sin repetir nada. Y mi amigo no, mi amigo todo lo contrario. Mi amigo era un tipo que no se vestía bien, no le gustaba vestirse, le daba lo mismo ponerse cualquier cosa. Era así tal cual como vos decís. Y había viajado todo el tiempo por Sudamérica en onda mochilero, con mochilita, con garrafita para el agua, con una pavita de aluminio chiquitita para tomar mate, ese tipo de cosas así, que las llevaba en el barco. En el barco llevaba eso, nosotros éramos el comentario del barco gracias a eso. Bueno, la cuestión es que cuando estamos en Posada, que ya me empezaba a darme cuenta que el viaje ya venía con características medio particulares, entonces se me ocurrió a mí hacerle una sugerencia a él. Agarro y le digo, Marcelo, vos me decís que no, que yo me vaya solo a Río de Janeiro. Y yo te dije que no, que nos vayamos los dos con el pasaporte italiano. Bueno, ahora yo te hago la siguiente propuesta. Esto va a sonar medio de estafa para los que me estén escuchando. Pero vos me ayudarías a reventar la tarjeta de crédito y después denunciarla. Porque cuando vos reventás la tarjeta de crédito y la denunciás, desde que la denunciaste las 24 horas para atrás, no te corre nada. O sea, podés haber comprado de todo, pero no te corre nada. Entonces... Y me dice, ¿por qué? Ay, le digo, ¿por qué no hacemos eso más seguido? Verá que yo acá tengo en la mesa una de crédito. Y no sé, a mí se me ocurrió la cuestión, es que le dije, ¿vos me acompañás a hacer eso? Sí, este que era más trucho que yo. Me dice, sí, totalmente. Y salimos a la tarde, después de la tormenta, cuando había salido el sol, tarde-noche, nos fuimos al centro de Posadas y nos sacamos el viaje a Río de Janeiro, de Posadas a Río de Janeiro en avión, cuando nos íbamos a ir en colectivo a Río de Janeiro, porque la guita no nos daba. Entonces, nos sacamos los pasajes en avión. Listo, perfecto. Tarjeta, firmé, firmé con las manos izquierdas, cosa que no... Cosa que la firma salga fea. Fuimos y le compré toneladas de ropa a él, que él no tenía nada de ropa, para que se cambiara en el barco. Compramos ropa, camisas, pantalones, bermudas, todo esto. Compramos de todo, llegamos llenos de bolsos. Y cuando llegamos, las invitamos a las chicas con las que estábamos parando en Posadas a cenar. Y nos fuimos a cenar a un lugar re caro, re concheto. le hicimos que a una de las chicas la convencimos que se robara de atrás, de donde estaba sentada, de una bodeguita que había unas botellas de vino, y se metió unas botellas de vino dentro de la cartera. Bueno, fue toda una experiencia. Terminamos de cenar. Dios, argentinos. Les dijimos a las chicas, argentinos en posada, en misión. Le dijimos a las chicas, chicas. Un río. No, eso todavía estábamos en posada. Le dijimos a las chicas. Ay, Dios, estos mendocinos. Vayan al departamento que nosotros ya vamos. Las chicas se fueron y nosotros nos fuimos a un teléfono público, denuncié la tarjeta, dije que la había perdido en Ciudad del Este y que me había dado cuenta a la noche. Entonces, de ahí para atrás, las 24 horas, el pasaje en avión, la ropa de mi amigo, la cena con ella, todo nos salió gratis. No pagamos nada. Consejos en Nos Estamos Yendo para viajar. Para viajar y para viajar barato se llama. Para viajar barato, pero estaba pensando más en la idea de desconche, ¿no? De partusa alocada y reventar todo. Para viajar reventando todo, ahí está. Claro. Reventar la tarjeta de crédito y a la mierda, después la denuncia. Es legal. La cuestión es que nos fuimos, salimos de posadas. Los dos como italianos, una mañana en posadas, acompañados por dos chicos que había conocido yo por el balcón, porque yo sí siempre he tenido esos problemas con los balcones. Había unos chicos en el balcón de abajo y me puse a charlar con ellos y de repente terminamos todos en el departamento de las chicas y ellos nos acompañaron con las chicas a tomar el avión. Nos fuimos a posadas. Yo, por ejemplo, conozco las cataratas, pero no las conozco por haber ido a las cataratas y verlas. Yo las conozco desde el aire. Las he visto como una maqueta mientras el avión iba pasando por arriba de las cataratas. Nunca las vi de frente, las vi desde arriba. Llegamos a Río de Janeiro, nos estaba esperando un amigo de Marcelo, nos llevó a su departamento. Ah, no, la primer noche no nos esperó nadie, ¿cierto? No nos está esperando el amigo Marcelo. La primer noche nos fuimos desde el aeropuerto, salimos y nos fuimos en colectivo a la casa de unos otros amigos que la primer noche la pasamos en un departamento en Río de Janeiro frente a Copacabana, la playa de Copacabana, un departamento de unos artistas plásticos, unos conchetos terribles. Que tenían, me acuerdo en esa época, DirecTV, que acá no existía todavía, y yo no me podía dar cuenta cómo cambiar la televisión. Año 97, ¿no? El año 97, acá todavía no estaba DirecTV. Claro, todavía estábamos con el play y el rebobinar, el adelantar, y de repente te daban un control remoto DirecTV y esas cosas. Claro, y cuando llegamos allá al departamento este, que no sé por qué motivo nos quedamos solos en el departamento, porque estos chicos nos esperaron, porque este otro llamó desde el aeropuerto que íbamos a ir a parar a la casa de ellos, le dijeron que sí, que fuéramos, llegamos, nos recibieron, y ellos se fueron y nos quedamos solos en el departamento. Y de repente yo me encontré con un control de DirecTV que no sabía qué concha era, y no sabía cómo cambiar el televisor. La cuestión es que ahí, después con el tiempo, descubrí que lo que había tenido en mi mano era un control de DirecTV. No sabía en ese momento que era DirecTV. Y lo único que conseguí fue una entrevista que le hizo Jaime Bailey a Andrea del Boca, que estaba en un programa que había en DirecTV. Eso fue lo único que pude ver. Nunca pude cambiar el televisor de canal ni nada. Bueno, nos quedamos esa noche ahí y después fuimos a parar al otro día a la casa del otro amigo, al que ahí sí ya nos instalamos, ya nos quedamos. Y las anécdotas empiezan ahí, cuando vamos a parar a la casa del otro pibe amigo de Marcelo. El otro pibe, no sé por qué, tenía conexión con la gente de la plástica en Río de Janeiro. Y una noche... Era una tipa, la plástica. Le decían la plástica porque tenía 500 operaciones. Tenía cirugía plástica por todos lados. Tenía botox, tenía todo. No. No sé por qué se relacionaba con el ambiente de la gente del arte, de la gente de los artistas plásticos. No me acuerdo con lo que hacía en realidad este chico, pero no tenía nada que ver con la plástica en su vida en general. No trabajaba con nada que ver con eso, no era profesor de plástica, no pintaba, no dibujaba, no hacía nada. No me acuerdo por qué tenía relación con la gente del arte. Vos no lo entendés, Jorge. Él era un bohemio artista. Debe haber sido un bohemio artista, pero no parecía a simple vista. No, por el perfil vacío de responsabilidades y trabajo, digo, el no hacer nada. Es un sí, trabajo no hacer nada. No es joda no hacer nada. Y tener amigos que viajan, no es joda, es difícil. Este pibe trabajaba, no me acuerdo en qué trabajaba, si todos los días iba a trabajar. Y él nos dejaba solo en el departamento, él se iba, no me acuerdo en qué trabajaba, pero no tenía nada que ver con el ambiente del arte, de eso sí me acuerdo. La cuestión es que una noche, la primera noche creo que caímos ahí, nos invitaron a una fiesta que había donde está el Cerro El Corcovado, donde está el Cristo Redentor, ese grande que se ve de Río de Janeiro, pero no arriba, sino abajo, donde está la base del cerro, que la base del cerro es como si fuera un parque gigante, y hay una mansión inmensa que ahí funciona una escuela de arte. Y era como el fin de clase de la escuela de arte, abajo, en el medio de un parque gigante, con una mansión despampanante, con instalaciones en el parque, con fogatas por todos lados. Y en un lugar que nos metimos adentro de la casa, que no me acuerdo bien cómo era, un espacio grande, como un salón inmenso, con fuego adentro, todos fumando marihuana, todos dándose vuelta como una media, chupando a lo bestia, salimos reborrachos, redados vueltas de ahí adentro. La cuestión que terminamos, esa misma noche conocimos a alguien y de ahí nos fuimos a la zona, nos llevaron en auto a la zona alta del Río de Janeiro, donde con calles de adoquines, todos los lugares eran como pavo uno al lado del otro, todas calles así medio serpenteantes, muy chiquititas, muy colonial, una cosa muy colonial. Y en todos los lugares, todos los pubs, siempre había alguien tocando y alguien haciendo fiesta, y toda la gente en la calle bailando. Alguien haciendo quilombo, cohetes en las calles, por ejemplo. Sí, no sé, cohetes en la calle, no, todo bailando, todo jodiendo, todo divirtiéndose, todo un quilombo, fiesta en todas partes, era como si unas dos o tres cuadras seguidas la gente hubiera salido toda a la calle, estuvieran todos en la calle bailando en la calle, chupando, fumando, todo, cualquiera. La cuestión es que no sé por qué habíamos salido con un grupito de gente que habíamos salido desde ahí, desde abajo del Corcovado, y en el auto. Y el chico que nos llevaba en el auto, resulta que era un pibe que gustaba del pibe que nosotros nos hospedaba. Sonando los cohetes, Jorge. Están sonando los cohetes de la fiesta. Cuidado. Cuidado con los rompeportones. Estos brazucas te tiran a las patas los cohetes. Ay, Dios. Cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Canejo! Corre, Jorge. Subiste al auto. Subiste al auto. No me subo al auto todavía. Pará. Pará que este pibe que nos trajo en el auto le tiraba los perros al pibe que nos hospedaba a nosotros. Todo el tiempo. Ah, y le decía que le gustaba. Y el pibe que nos hospedaba a nosotros le decía que no quería saber nada, que él no tenía nada que ver con eso. Y el otro seguía tirándole los galgos a este pibe. Y a mí me gustaba, el que le tiraba los galgos, me gustaba a mí, al que nos manejaba el auto, al que le tiraba los galgos al otro, y yo le tiraba los galgos a uno y el otro le tiraba los galgos al otro. Y cuando yo le tiraba los galgos al pibe este, me decía, no, con vos no es la historia, a mí me gusta él. Y yo decía, no, pero a mí me gustás vos. No, y a mí me gusta él, así que no va a pasar. La cuestión es que no sé cómo, de la borrachera y la locura que teníamos, terminé yéndome con el pibe este, porque yo me quería ir temprano, dentro de todo. Y me fui, me llevó desde donde estábamos hasta la ciudad, pero en el medio de la llevada a la ciudad, que íbamos los dos solos en el auto, que nunca me hizo nada, nunca le hice nada, nunca, toda esa fantasía que yo tenía de que me gustaba, cuando estuvimos los dos juntos no pasó absolutamente nada. Qué amor platónico, un amor espiritual, Jorge. Y un amor espiritual, la cuestión es que de repente, en un momento cuando andábamos por plenas calles de Río de Janeiro, me dice, me voy a parar aquí, en una disco. Y se paraba, me decía, espérame. Y me llevó, o sea, me hacía entrar con él, entraba a la puerta de la disco, pasaba, él se introducía dentro de la disco, volvía a salir y se iba. Yo no sé, de haber andado desparramando droga por ahí en alguna parte, de haber andado haciendo de dealer. La cuestión es que se paró en un montón de discos. Iba a tomar unos tragos el tipo. No. Tranquilito, no se iba a tomar una birra, algo. Fernet. Sí, en siete discos iba, se tomaba algo, no. Entraba, me dejaba a mí adentro un poquitito, hacia en la entrada, yo estaba así como mirando el panorama, este otro iba, se daba una vuelta, al rato volvía y me decía, vamos, debe haber andado distribuyendo cosas por ahí seguramente. De repente, en un momento cuando íbamos en el auto, agarre y me dice, vos no has visto nunca la noche de Río de Janeiro, nunca has visto la prostitución de hombres en Río de Janeiro. Le digo, no, es la primera vez que vengo a Río de Janeiro. ¿Querés que vayamos a ver? Yo te llevo. ¿Y para qué? Por favor, lo que fue eso. Fuimos en el auto y de repente caemos en un lugar así como si cayéramos a ver, qué sé yo, dónde te puedo decir, así una cosa tipo Buenos Aires, algo que sea grande, parecido, que tengamos un espacio grande, tipo San Telmo, pero con edificios más modernos. No tan modernos, no, más cincuentones, más cuarentones, pero edificios altos, más espera, tipo... ¿En Brasil algo tipo San Telmo? El espacio abierto, digo, el espacio abierto. No, no, no, no te estoy hablando de la característica arquitectónica. Arquitectónicamente, edificios más tipo rascacielos, pero con una plaza gigante en el medio, como de 4 cuadras, una plaza así inmensa de 4 cuadras, toda gigante, a inmensa. Y entonces empezamos a dar vueltas así en círculo por la avenida que íbamos, alrededor de la plaza, así dábamos vueltas, y vos veías, y de repente de la oscuridad te aparecían tipos así, que te venían con el pantalón bajo directamente, con todo al aire, y te venían y si vos te parabas en el auto, te venían y se te apoyaban y te apoyaban la cosa en el vidrio del auto, como mostrándote la y diciendo, mirá lo que tengo. Así. Todo el tiempo. Te paraba en un lugar y venía un tipo y se te apoyaba en el auto y te la mostraba. Y te mostraba, y se te desnudaba el o te apoyaba el traste o te apoyaba la pija en el. ¡Ay, pero qué escándalo! En el vidrio. Y este otro ni abría la ventanilla y en un momento agarre y me dice: ¿Y si venís alguna vez así, ni siquiera tenés que abrir un poquito la ventanilla porque puedes meter la mano y bajarte el vidrio de golpe y pegarte un tiro? Claro, en esa época era, creo que era más heavy que ahora Brasil, ¿no? Era feo. A mí y más en Río, bastante. Porque claro, uno va a otro. Por ahí, si va al norte de Brasil, tengo entendido, es muy tranquilo el norte de Brasil. Hablando mal y pronto, es como más campo. No es que haya campo, porque hay sí, no es hay, más tranquilo porque está Bahía. Está el ajite, está ahí la favela, no sé cuánto, muy cerca, ¿no? Y donde estábamos nosotros, que nos habían llevado a tomar a los pubs, un poco más arriba de eso estaría en la favela, me imagino. Claro, porque... claro, yo no sé las distancias, si son 3, 5, 10 kilómetros, no, por lo que me decís es 1 kilómetro. No, era 1 kilómetro, era más de 1 kilómetro, pero de todos modos fuimos como a los barrios altos de Río de Janeiro, a los pubs y toda esa fiesta que había, fuimos a los barrios altos de Río de Janeiro. Y de repente terminamos en el medio de la ciudad, en un lugar sumamente sórdido y oscuro, una plaza en el medio de río, rodeada por edificios gigantes, y en cada vaho de puerta así metido para adentro en la oscuridad, tipo pendejo, porque muy pendejito, no era tipo grande, pendejo de 15, 16, 18 años, más de eso no tenían, que venían así bajándose los pantalones y te apoyaban todo contra el vidrio del auto. ¿Pero lo hacían porque eran prostitutos o por un acto de rebeldía de chupala? No, por prostitución, mera prostitución, única y exclusivamente prostitución. Prostitución a cagarse, parecía una película de Almodóvar. Wow. Fuerte, un poco fuerte. Por ahí era una zona roja esa donde ustedes pasaron. Sí, de todos modos, zona roja o no zona roja, la situación impresionante que te causa es bastante fuerte. Y más yo viniendo en esa época, en el 97, que no era ingenuo, pero tampoco dejaba de serlo en cierta medida. No me había encontrado nunca con una ciudad tan despampanante como Río de Janeiro. Porque si bien había estado en Lima antes y había estado en Quito antes, son distintas las ciudades, son distintas la calidad de gente, el tipo de gente. No tiene nada que ver Quito y Lima con Río de Janeiro, por ejemplo. Y no te quiero decir lo que debe ser Sao Paulo. Si Río de Janeiro es eso, me imagino lo que debe ser Sao Paulo, que es una mega ciudad, Sao Paulo. Sí, ¿no? ¿Es donde Sao Paulo es la capital administrativa o es Brasilia? Brasilia es la capital gubernamental. Gubernamental, claro. No, entonces Sao Paulo no. Sí, no sé qué es Sao Paulo. No, yo más allá de Moreno, de hecho yo no creo mucho más allá de Moreno, no sé si existen cosas más allá. Existen cosas más allá, existen cosas. Si crees en los ovnis tenés que creer que existen cosas más allá. Si vos crees que uno no se muere y que vuelve, ¿cómo no vas a creer que existen cosas más allá? No, yo creo que nos morimos, que hacemos ese viaje y que estamos un rato en otro mundo. Algunos dicen 700 años. Cuando no estás urgente para reencarnar. 700 años, y después de cada 700, 1000 años, un alma promedio que se portó bien baja. Si tenés apuros o alguna incontinencia emocional, bajás a los 20, 30 años de vuelta. Y los más elevados dicen que se pueden colgar miles de años ahí, que bajan una vez cada tanto. Bueno, pero por eso digo, si vos crees en que pasa eso, ¿cómo no vas a creer que existen cosas más allá? O que existen cosas más allá. ¿Y qué cosas existen más allá? Cosas que uno va descubriendo a medida que va saliendo del huevo y se va dando cuenta que hay vida. ¿Te parecieron hipócritas los brasileros, por ejemplo, en esto del descubrimiento del más allá de la General Paz? Yo tenía un primo que cuando vino a Argentina me decía que sí, el brasilero parece que todo bien, todo bon, todo fiesta, sexo, pero me dice, son unos hipócritas, son unos mentirosos. Le gustaba más la gente acá, la sentía más sincera. Mira, a mí me pasó estando en Río, la primera noche que estuvimos en la casa de estos artistas plásticos que te decía yo, la que descubrí que había estado mirando DirecTV sin saber que era DirecTV, que me parecieron forros, muy forros, así muy conchetos, muy de alta sociedad brasileña, muy, muy, muy conchetón, así que yo creo que por eso nos dejaron solos, porque no se querían ni siquiera quedar con nosotros en el departamento y se fueron a otra parte y nos dejaron el departamento para nosotros con la excusa de que no sé qué tenían que hacer. Pero el otro pibe donde fuimos a parar, el segundo, que fue donde fuimos a la fiesta esa, abajo del Corcovado y todo eso, este pibe me parecía bastante interesante, un pibe bastante, bastante buena onda, nada de ningún tipo de hipocresía, todo lo contrario, mi amigo todo el tiempo lo cargaba, lo jodía. Le decía piraña, que en portugués piraña se le dice a los putos, piraña. Ah, mira vos, pensé que a los ladrones parecen piraña. No, eso era piraña era para los gays. Y yo un día me enojé con mi amigo y digo, pero ¿por qué le rompes tanto las pelotas? Si te estás diciendo que nada que ver, ¿por qué le rompes tanto las pelotas con diciéndole piraña acá, piraña allá? Si no es puto, dejate de romperle las pelotas, pobre pibe. Lo tenés, ay, se enojó conmigo, mi amigo casi me mata. ¿Qué tenés que venir a decirme vos a mí? Si yo lo conozco antes que vos. Y que bueno, digo, pero lo estás molestando, ¿no te das cuenta que lo molestás? Yo digo, ¿no te das cuenta que le rompé las pelotas? ¿Cuánto tiempo estuviste en Río de Janeiro? ¿Cuánto tiempo? No, poco. Debo haber estado 5 o 6 días en Río de Janeiro. Ah, la pipetúa. ¿Y después a dónde te fuiste? Y de ahí... bueno, de Río de Janeiro, de la playa Copacabana, un día nos fuimos a Ipanema, que es lindísimo, Ipanema es fantástico, tiene unas playas, unas arenas blancas, como médanos adentro del mar, como si hubiera arena hecha médanos adentro del mar y se ven como islitas pequeñas, así con una palmera sola, a unos 300, 500 metros de la costa, de la playa. Las veredas son distintas, la gente es otra, es lindísimo. Copacabana es Copacabana, Ipanema es muy lindo, es muy para ir de vacaciones Ipanema, más tranquilo que Río a de Copacabana. A ver, le vamos a comentar a los oyentes, barrio fundado en 1894, es uno de los más conocidos de Río de Janeiro, o sea que todavía estás en el partido o estado de Río de Janeiro. Y también uno de los más lujosos. Ah, eso todavía no te había permitido decirlo. Que es como una especie de tigre de acá, de San Isidro, digamos. Sí, quizá más todavía. Más todavía, la mierda. Es una recoleta con playa. Exacto, sí, porque los edificios están con la avenida que corre al lado de la playa, están los edificios, o sea, si vos tenés un piso que da para la playa, ves el mar todo el tiempo, o sea, está lleno de edificios que dan al mar. Acá tenemos más data, mirá, en la avenida Vieira Souto se ubican los inmuebles más caros de América Latina. Tenías razón, más que tigre, ya es una recoleta con playa esto, con precio del metro cuadrado hasta 24.000 reales, pero no sé de cuándo es la información. Uh-huh. Es carísimo Ipanema. Es carísimo Ipanema. Es carísimo y vive toda la conchetada. Claro, y así como es carísimo también es lindísima, es tranquila, es bonita, es un ensueño estar en Ipanema. No como es en Copacabana, como un shopping al aire libre. Más o menos, es más tranquilo que un shopping, hay poca gente, o no hay la cantidad de gente que te encontrás en las playas en Copacabana, por ejemplo. La playa en Copacabana es como estar en Mar del Plata, hacinado entre medio de la gente que te pisotea uno, va pasando y te llena de arena porque levantó arena con la pata y te llena de arena. Bueno, en Ipanema no pasa eso, puedo estar tranquilo como que no te pasa ni el telo al lado tuyo. Debe haber más blanquitos en Ipanema, ¿no? No, tampoco hay tanto negro en Brasil, te comento. Uno tiene como mucha fantasía de que hay mucho negro, no hay tanto negro. No hay tanto chico de piel oscura. Bueno, y otra anécdota, una noche estábamos con mi amigo en Río de Janeiro, no sé qué andábamos haciendo, cerca de Copacabana, íbamos al departamento y andábamos dando vueltas, y había terminado el carnaval, nos atacó una manga de travestis. El ataque de los travestis. El ataque de los travestis, y quedamos en un círculo rodeado de travestis. Marcelo y yo en el medio, y los travestis al lado nuestro tocándonos y hablándonos y diciéndonos qué bonitos que son, qué lindos que están, son argentinos. ¡Ah! Estaban como locos. Medían 2 metros más o menos. Cada uno. Eran unas flacas largas, inmensas, divinas, pero de 2 metros. Así. Y mientras estábamos ahí encerrados, a mí se me da por mirar un teléfono público y una traba vestida con un vestido de novia, agarrado con el vestido de novia así levantado, puesto en el brazo, porque era muy largo, el vestido se ha remangado, puesto colgado del brazo, hablando por teléfono, con el tul puesto en la cabeza y todo, y a los gritos en el teléfono, gesticulando adentro de la cabeza del teléfono como loco. Yo decía, qué escena loca. Una novia hablando por el teléfono público, una travesti loca hablando por teléfono público a los gritos. ¿Estaría hablando con el novio o con el tranza? No, no hay muchas opciones. No sé con quién estaría hablando, pero la cuestión es que no sé cómo conseguimos zafar de las chicas estas. Y la cuestión es que me hicieron miles de propuestas, que por qué no nos vestían de nena, que por qué no me, que a mi amigo no, porque mi amigo era fisicoculturista, así que vestido de nena no debe haber sido lindo. Pero a mí, que por qué no te viste, que si, te venís con nosotros y nosotros te vestimos. Hay mercado para todo, Jorge. Así que, sí, da, vestido de nena con músculo, sí, vamos adelante. Vestido de nena y qué músculo, boludo, un músculo terrible. Bueno, la cuestión es que zafamos, y vos me dijiste, después de Río de Janeiro, ¿dónde fuimos? De Río de Janeiro nos tomamos el barco para irnos a Lisboa. Ah, en Lisboa. Y esa la dejamos para la semana que viene. Terminamos acá cuando llegamos al puerto, que nos acompaña el pibe amigo de mi amigo donde estábamos parando, que fue el único que nos despidió. Porque llegamos al puerto, el barco ya estaba anclado ahí a la orilla, y bueno, nos despedimos de este chico que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y subimos por la rampa, porque no subimos por la puerta principal, te hacen subir por el costado del barco, una rampa inclinada, y subís con el equipaje, y mientras vas subiendo, no haces más que subir, y ya te agarran la gente de la tripulación, y te desaparece el equipaje. Vos te das vuelta, cuando te das vuelta no tenés más el equipaje, porque ellos se encargaron de llevártelo. Cuando ya saben en qué camarote vas a estar y dónde vas a estar, qué piso te toca y todo, ya está. Y entonces de repente te encontrás con que no tenés nada, ya no tenés ni el equipaje, y lo próximo que te dicen, una reunión, los convocamos a todos a una reunión en un salón que hay, un salón de conferencia, donde se le asigna, donde le daremos indicaciones de un montón de cosas, y bueno, y ahí te dan las indicaciones que tenés que ir al salón comedor a elegir tu mesa en la que vas a tener almuerzo y cena todos los días en el mismo lugar que elegiste y todos los días en la misma mesa, con gente desconocida que no saben ni quiénes son. Eso. Bien. Estos fueron viajes y anécdotas de los mismos con Rodríguez Pinti, con RP. RP. Pueden ver un montón de cosas, de fotos sobre todo de Rodríguez Pinti en @jrodripinti en Instagram, ¿no? Pero de mí, van a ver fotos mías, no van a ver fotos de viaje, ahí van a ver fotos mías, @jrodripinti van a ver fotos del señor Rodríguez Pinti. Para los que me quieran conocer, pueden entrar a mi Instagram, aparte me pueden empezar a seguir, y van a ver fotos de mí. De mis viajes no, porque mis viajes salen en www.marcelosapunar.com, y donde van a la barra donde dice fotografías, entran a fotografías y van a ver notas mías sobre... Está haciendo la página de este hombre, que es un... ¿cómo podríamos decirlo? Un pequeño empresario de una radio o de un canal. Es un periodista que ha trabajado en radio. Tiene un programa canal en Mendoza, ¿no? Rubén Sapunar. Yo le digo Rubén Sapunar, el hombre que no sabía desaparecer, le digo yo. Bueno, pero se llama Marcelo Sapunar, no se llama. Marcelo Sapunar, el hombre que no sabía desaparecer. Si no, no van a encontrar nunca la página. Es www.marcelosapunar.com. .com, sí. O .ar, .com.ar, ¿no será? No sé, no me acuerdo si es .com.ar. Me parece que es .com. Bueno, si no les entra como .com es porque es .com.ar. Pero me parece que Zapunar es .com. Zapunar es con Z, creo. No, Zapunar es con S. Marcelo sí. Zapunar con S. Zapunar, así como Zapucay. Como Zapucay, pero Zapucay sí es con Z, me parece. Y Zapunar es con S. No así como Zapucay. Ahí está. No así como Zapucay, exacto. Ahí está, Marcelo Zapunar, todo como suena, con S.com. Creatividad y contenidos. Y para encontrarte a vos o para encontrar tus viajes, tenemos que ir. Qué raro. El banner de la página de Marcelo Zapunar, adivina. ¿Qué? No puede desaparecer, no sabe desaparecer Marcelo. Tiene una presencia, es como una persona omnipresente, está en todos lados. En el banner está él. ¿Podés creer? Bueno, está bien, la página se llama como él también. Claro, le puso, la página también se llama como él. Pero hay que crear una ficción, un Mendoza Noticias, no sé, informateya.com, aquí en Mendoza. No, la página se llama Marcelo Zapunar, él está al lado de su nombre, él escribe y él hace todo. El tema es, ¿dónde estás vos en este sitio? Yo estoy, tienen que ir a la parte donde salen, hay distintos ítems dentro de la página, no sé dónde tenés que hacer clic, hay distintos ítems y en uno de esos dice fotografías. Tienen que ir a donde dice fotografías, cliquear fotografías y ahí vas a encontrar las notas mías. Ah, hay un buscador, si pongo Jorge Pinti en el buscador, Jorge Rodríguez Pinti, vamos a buscar en la página de Marcelo Zapunar, acá está Jorge Rodríguez Pinti, automáticamente el buscador se abre y sale, muy linda web, la verdad que menos el menú, muy linda web. Yo estoy en tratativas de ver si le puedo cambiar un poco la cara a la psicosocial.ar, es una página muy funcional y pragmática, pero ¿sabes qué? A la página de la psicosocial.ar, te dije que esta es una radio transparente. Yo, acá se hace lo a todo. No es que estamos fingiendo profesionalidad y la verdad, ¿viste? Y estamos así acartonados. Dice, no, eso no se dice al aire. No, también se dice. Estoy queriendo agregarle a la página de la psicosocial, cambiarle el estilo y también una sección de galería de arte. Uh-huh. En la que vos también vas a estar, porque vos pintás a la acuarela, al óleo. No, al óleo no pinto, pinto el óleo acuarela. No era, ¿qué era el otro entonces? Pastel tiza. Eso, bueno, yo no soy artista, ¿no? Bueno, pastel tiza y acuarelas, hace pintica, algunas son demasiado bonitas. Ay, bueno, gracias. Algunas, bueno. No todas, tampoco exageré. Acá estoy viendo que tengo una cantidad de mensajes de la doctora Amor, no sé qué me habrá dicho, porque no los puedo escuchar. O se habla, estaba muriendo de la risa. ¿En serio? Sí, le gustaron mucho algunas cosas que sucedieron en el programa. Bueno, entonces, si te podemos encontrar, podemos encontrar algo de lo tuyo también, no solo en @jrodripinti, en Instagram, sino también en marcelosapunar.com. Van a ver la cara de Marcelo Zapunar con unos anteojos bien grandes, y ahí se van al buscador, ponen Jorge Pinti, y va a aparecer Jorge Pinti, sí. La travesía del reinicio, por ejemplo, tengo acá, mirá. Jorge Pinti. Viajes no, de la vida, Pinti. Distintos destinos. Jorge Rodríguez Pinti, no Pinti solo. Jorge Rodríguez Pinti, sí, ponés Jorge Rodríguez o Rodríguez Pinti, o J, las iniciales, RP. No, así no va a salir nada. Bueno. Acá está. Este no sé cuál es, la travesía del reinicio. ¿Cómo? La travesía del reinicio no sé cuál es, ¿Dónde estás? ¿En Perú? No sé qué es lo que estás viendo, porque yo no lo estoy viendo. Se titula La travesía del reinicio. Y esa es la última. Y salen distintas fotos. Sí, San Pietro in Vincoli. San Pietro in Vincoli. San Pietro in Vincoli. Y también en Cuenca, Perú, estás. En Notre Dame, Francia, también hay una foto aquí. Hay un niño en Guayaquil, Ecuador. Fotografiaste un niño. Bueno, ahí hay más aventuras y fotos. Claro, con una serpiente al cuello el niño. Ah, tenés razón. Pensé que era un buzo canchero de los 90. Es una serpiente. Tal cual, sí. Viste que en los 90 la gente se colgaba los buzos en el cuello para, no sé, para tener capa, no sé. Este chico es un chico que andaba con un vendedor de cremas en la calle, en una plaza en Quito, en Ecuador, y en Guayaquil, no en Ecuador, en Quito, en Guayaquil. Y el tipo vendía y andaba con el nene como mascota, y el pibe llevaba como mascota a la serpiente, y mientras el tipo vendía, el pibe abría la boca y se metía la cabeza de la serpiente adentro de la boca, y el tipo decía: miren a este chico, miren lo que hace, miren cómo se pone la serpiente dentro de su boca y no le pasa nada porque ha sido inoculado con esta crema que yo estoy vendiendo. ¿Qué vendía? ¿Cremas antiserpientes? Cremas, no sé qué cremas, no me acuerdo, pero eran cremas que vendía todo el tiempo. Y la gente alrededor venía en una plaza, así. Un vendedor callejero. Qué loco. La mascota de la mascota era la serpiente. La mascota de la mascota. El pibe era la mascota del que vendía las cremas. Del tipo, y la del cremero. Y la serpiente era la mascota del pibe. Bueno, ven, estas anécdotas y muchos más se encuentran allí en la página de marcelosapunar.com, si buscan Jorge Rodríguez Pinti en la misma, o también una vez por semana en Nos Estamos Yendo. Gran nombre, gran título de un programa para un bloque de viaje, ¿no? Exacto, justo. Es justo más, ¿por qué no nos ponemos, Jorgito, nos ponemos Agencia de Viajes, Nos Estamos Yendo? Nos estamos yendo. En todo caso, lo que podría hacer alguna agencia de viaje que quiera publicitar con nosotros, me pagan a mí los pasajes y me voy, y después cuento por dónde anduve. ¿Cómo hacen los grandes viajeros del mundo? Claro, yo tengo que ir a promocionar, a buscar publicidad y los pesitos y los mangos a agencias de viaje. Le tengo, pero ¿qué virtudes tiene su programa? La única que usted necesita, el título. Nos estamos yendo. Venga la pauta. Sí. Le tenés que decir que tenés a un viajero que ha viajado por muchos lugares, pero le quedan algunos por conocer, y que voy, saco fotos y hablo de los lugares. Y bueno, voy a ver si vemos. Me va a ser difícil juntar todo, pero bueno, no importa. Bien, a los oyentes que mantengo, 8 oyentes, les gusta mucho que yo lea cuentos, o al menos los de Pedro Saborido. Sí, te escuché que decías eso, que le gustaba que leías cuentos. Ah, ahí llegaste. Y me debo a mi audiencia, como me dijo a mí, como conté que me dijo Dolina a mí. No, yo me debo a mi público, me dijo Dolina. Y bueno, yo me debo a las tendencias de la audiencia. Así que me tengo que cortar contigo, Jorge, e irme a leer cuentos urgentemente. Bueno, perfecto. Pero no sin antes poner un tema musical, ¿por qué no? Bueno, podés ponerte algún tema brasileño para... ¿Un tema brasileño? ¿Un tema engarotado? ¿Se te ocurre algo? Você abusó, tio partido de mi abusó, tio partido de mi abusó. Ese podría ser. Ah, y encima canta bien el tipo, ¿eh? No solo pinta lindo, canta bien, viaja, pero qué bárbaro. Qué top que es el chico, qué top que ha salido. Si vivieras afuera tuyo, si vivieras afuera tuyo y te mirarías, serías más feliz, Jorge. Quizá puede ser. Dirías qué lindo tipo que soy. De afuera, ¿no? Cuando uno se ve adentro en el espejo, dice: puta madre, estoy cada vez más viejo, peor, me faltan 5 para el guiso, no llego a aquello, no tengo un Samsung J5, ¿viste? No tengo un S20. Está todo mal cuando se mira de adentro. Pero cuando se mira de afuera, todo mejora. El césped del vecino siempre es más verde. Ah, sí, eso sí. Bueno, pero yo siempre he dicho que si yo me encontrara conmigo, me gustaría levantarme a mí mismo. Ah, pero eso ya es un autoincesto. Autoincesto, exacto, una especie de masturbación visual. Es un onanismo con otro, es raro, ¿no? Claro, un onanismo propio. Bueno. Nos estamos yendo, Jorge. Nos estamos yendo, dale, nos vamos y nos encontramos la semana que viene. No sé si nos volvemos a encontrar un día miércoles como hoy, o nos encontramos en otro día, no sé, eso lo verás vos con tu público. Sí, no, nos estamos yendo nosotros de la reunión. En realidad yo sigo aquí como preso y condenado al amo que es el aire. y a sus súbditos que son los oyentes. Por eso, pero yo no sé cuándo vuelvo. Si vuelvo la semana que viene, no sé si el martes, miércoles o jueves, eso lo verás vos, ya veremos qué día vuelvo. Y está sonando la batucada ya mismo. Bueno. Ya mismo está sonando todo. No, se me cortó todo. Perfecto. De vuelta. Qué bárbaro esto de hacer radio en vivo, la verdad, cada vez me gusta menos. Cada vez me gusta menos, te juro, te juro. No, está sonando un tema y ahora suena, ahora no suena. Ahí empezó a sonar de vuelta. Uh-huh. Bueno, lo dejamos así sonando. Chau, Jorge. Está sonando Vosé Abusó de fondo. Bueno, nos estamos yendo. Hasta la semana que viene. Dale, la semana que viene de vuelta Viajes con Jorge Pinti. La semana que viene nos subimos al barco y hacemos la travesía del Atlántico. Perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Não faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1,000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11 24 62 2406. 11-2462-2406 o ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por lapsicosocial.ar. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, claro que sí, les debía al menos a los oyentes que están en vivo una impresión de una musiquita de Brasil. Y ahí puse Hermeto Pascual con Forró Brasil. ¿Qué será, no? Forró Brasil. Debe ser Lula da Silva que lo forró de guita a Brasil y metió 40 millones de personas en la clase media, o por lo menos mejoró mucho su calidad de vida. Dedicado a Lula da Silva, este bonito tema de Hermeto Pascual también, ¿no? ¿Por qué no? Forró Brasil. En el podcast, en cambio, quizás esté esto, quizás no. ¿Por qué? Tendrá una breve edición, ¿no? Así que escúchenlo, porque hay palabras diferentes. No, mentira. En el podcast va a estar sonando Vosé Abusó, tal como fue el pedido de Jorge. ¿Sigue acá? Lindo, ¿no? Esta música así tan ecléctica, jazz, progresivo, unas cosas hermosas hace Hermeto Pascual. Si no lo conoces, anda ya mismo a YouTube, poné Hermeto Pascual, deja de escucharme a mí, anda a poner, o al menos ponerlo en cola en YouTube a Hermeto Pascual y maravillate y perdete en sus preciosas melodías. También tenían algo que se llamaba el Cuarteto Novo, creo, en el 67-68, con dos o tres músicos más brasileros. Exquisito, exquisito lo que hace Hermeto Pascual. Un músico que hace música con cualquier cosa. Le dan un libro, le dan dos libros y los golpea y hace música. Le dan un tacho, lo golpea y hace música. Le dan un violonchelo y hace música. Le dan un triangulito, le dan un perro y hace música. Te hace ladrar al perro musicalmente. Es un hombre muy grande, ¿eh? Creo que está rozando, bordeando los 90 años, si no lo superó. Así que aprovechen lo que está vivo todavía e intenten disfrutar tanto sus obras pasadas como algunas de las presentes, creo. Recomendadísimo Hermeto Pascual. Para tomarse un vinito, relajarse. Ya saben esas cositas, ¿no? Ahí vino Yarara. Bien. Último bloquecito de un extendido, nos estamos yendo. Ayer fueron una horita de programa, 50 y pico de minutos. Hoy ya estamos sobre las 2:10, calculo, 2:20 casi. Tenemos todavía 5 mártires ahí de oyentes. que no sé por qué están acá. Chicos, tienen que trabajar mañana. Váyanse, váyanse a dormir, no se queden. Si se quedan, comenten. A ver si hay algún comentario en la página. ¿Saben que no me fijé? Estaba tan absorto, tan y tan entretenido con muchas de las buenas anécdotas que contó Jorge. Aunque sí es un poco largo, yo quería una introducción más corta, más dinámica. Pero bueno, hoy lo estaba tratando a esto en postproducción, ¿no?, de la radio. Y decía, no tenemos la dictadura de un medio de comunicación donde el contenido tiene que ser emitido en 3 minutos y luego tanda y luego cortina y luego si tenés una charla de café 10 minutos y después viene la información. Y es toda una dictadura eso, muchachos. Esto es una radio más flexible, más holgada, despuntual sobre todo, como su mismo operador. Y espero que no caiga mal. Espero que no caiga mal, porque yo sé que a la gente, que al burgués, el burgués dice, viste, no jodan con, no solo no dice el burgués, no jodan, los peores burgueses, hay buenos burgueses, pero los hay peores, no solo dice, ¿dónde está la plata de mis impuestos que se fue a los planeros?, sino que también no quiere que jueguen con su tiempo. ¡Oh, no, señor! ¿Cómo uno va a ser impuntual con el patrón, con el pequeño burgués? No, señor, no, no, no, de ninguna manera. Entonces tengo miedo de que se me escapen los burgueses si yo soy impuntual. Pero en el fondo no me importa. El burgués reclama todo. Para él todo es una relación de propiedad. Su tiempo, su trabajo, su dinero, su mujer, inclusive. Tienen relaciones amorosas entienden las relaciones amorosas como si fuese un mercado de valores. Esto es mío, es mi propiedad. ¿Viste? Pará, amigo, pará, baja un cambio. Mire, falta poco para que vea un burgués que anda corriendo un mosquito diciéndole, maldito mosquito, devuélveme mi sangre. Para que le reclamen la sangre a los mosquitos, inclusive. Falta poco para que pase eso. Creo. Entonces, con esas cualidades, lo más probable es que no estén escuchando y se me escapen todo. Sí, es cierto. Se me van a escapar los burgueses, que son los que pueden dejar guita, por cierto. El pequeño burgués no. Es un pobre que no se dio cuenta, el pequeño burgués. Claro que sí. No lo quiere ver, no lo quiere admitir, quiere sentirse mejor que el vecino. Pero en realidad está en lo mismo. Y despreciando al otro, se desprecia al mismo. Qué cosa esto, ¿eh? Qué cosa. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un cuentito de Pedro Saborido? Porque si me pongo a hablar y a pensar, me deprimo. O no sé, me doy cuenta de cosas. Y darse cuenta de cosas también inquiere una capacidad de conciencia que te mete en otros estados de energía que a su vez te deprimen. Es todo un trencito así, metafísico-biológico. Tenemos con Pedro Saborido, digo yo antes de seguir delirando. Ayer estuvo muy bueno, gente, Civilización y Barbarie. Gracias, Tommy, por estar ahí de fondo siempre. Te agradezco mucho. Vamos a bajar un poquito por las dudas. Ahí está. Tommy Guerrero sonando de colchón de fondo siempre. Búsquenlo en YouTube también. Muy linda música, Tommy Guerrero, para estudiar, para leer. Es excelente, Tommy Guerrero. Instrumental, por supuesto. Bueno, ayer le gustó muchísimo. A mí, yo en vivo, leyéndolo, me encantó también Civilización y Barbarie, parte 2. La verdad que era... No, ¿parte 3 era? Sí, era parte 3 el de ayer. Era parte 3. Y bueno, hoy podemos ir... ya que leí la parte 2 y parte 3 de Civilización y Barbarie. Y la primera era una que había hecho en el primer programa. Tenía que ver con... Si no me equivoco, tiene que ver con la invasión inglesa. No, tiene que ver con Mi mamá inventó el peronismo, también leído. Vamos con Identidad en el conurbano. Lo vamos a disfrutar todos porque yo aún no lo leí. Bueno, empecemos. Empecemos con estos cuentos que parece que yo escribí. La nusita de uno de estos emprendimientos gastronómicos. La nusita de uno de estos emprendimientos gastronómicos. Esto de dos lugares que se van fotocopiando pasó siempre. Así como en la Avenida de Mayo, en Capital, la Avenida de Mayo, en Capital Federal, es una fotocopia de Madrid, la Avenida Alvear lo es de un barrio parisino. Tiene razón, tiene razón. continuando la tradición de fotocopias, Las Cañitas, vio que es ese barrio conchetito que está ahí detrás de... Vio la rural, ¿no? La rural, bueno, al lado, el zoológico en Palermo, la rural. Si sigue para el fondo, tiene un campo ahí de concentración, ¿no? Bueno, concentran militares, ¿qué quiere que haga? Hay un campo ahí de preparación militar, no sé cómo se llama, Campo de Mayo no está ahí. Bueno, otro, donde están practicando cómo defenderse del enemigo. Y si sigue para allá, se va a encontrar con el hospital militar, creo. Sí, con el militar, ¿no? Es el de la policía. No, el de la policía está en Parque Patricios. El hospital militar. Y enfrente del hospital militar, antes de llegar a Belgrano, está el barrio de Las Cañitas, ahí escondido entre la avenida Libertador y esta diagonal del hospital de Luis María Campos, creo que es. Entre Luis María Campos y avenida Libertador hay una serie de edificios tipo caballito, pero todo mucho más top. Edificios más caros, vidrios más caros, plantas más caras. En Caballito hay planta de plástico, ¿vio? Cerca de los umbrales y esas cosas. En Las Cañitas no, en Las Cañitas hay un jardinero, hay un portero que riega las plantas, hay garajes más ampulosos también para entrar con tu sedán, con tu berlina ya de 4 puertas y 5 metros de largo. Es otra cosa, es como un caballito, es como el caballito que se merece la mejor gente, Las Cañitas. Digo yo porque tenemos siempre algún oyente que no es de Capital Federal y no tiene por qué carancho ubicar el barrio de Las Cañitas. Bueno. Estábamos en Las Cañitas, es una fotocopia de algún lugar europeo o norteamericano, y luego en el conurbano se hará la fotocopia de la capital. Esto ya lo trata Saborido también, obviamente he sido un gran mirador de Capuzotto y sus videos, y habla de esto de la fotocopia de los locales del conurbano que son una fotocopia de un restaurante capital, por ejemplo. Bueno, y todos venden eso que tanto se busca, una experiencia única, una experiencia diferente. Eso que no tenemos naturalmente, la experiencia. Hay que ir a buscarla ahí. Nuestro hogar, el lugar donde estamos, habla de lo que somos. Los lugares que buscamos para visitar hablan de lo que queremos ser. Quizás al concurrir a esos lugares fotocopiados de europeos o norteamericanos, encontremos un destino: ser seres fotocopiados de ellos. Agrego, claro, uno se siente, no me diga, señor, señora, que escucha este programa, uno no se siente europeo cuando va por Avenida Libertador y Ayacucho, por ejemplo. Ahí, oh, mirá, estoy debajo de los arcos, gordo, qué lindo. Oh, un market. No hay ni... Me acuerdo que ahí abajo en los arcos había un supermercado que era market. Diferentísimo. Ibas a comprar aceite y no había aceite. Había aceite en aerosol, ¿viste? Si no, quiero el aceite común. Ah, está allá abajo, te dicen. Bueno, ok. Se siente más europeo uno, che, cuando está en los arcos de la Avenida Libertador, gordo. Claro. Bueno. Y termina siendo una fotocopia de aquello, ¿no? De... Oh. Una mala fotocopia y mestiza de Europa. Te lo digo yo que tengo un burger Sabrelli Ross as custom all way al lado de la casa. Si fuera por mí, le prendo fuego, pero no se puede. Identidad del conurbano, parte 1. Y yo que me creía tan zorro. Para los demás, incluso Dios siempre fue un zorro. Es una frase, siempre comienza con una frase. Y yo que me creía tan zorro, para los demás, incluso Dios, siempre fue un zorro. Alexis Facha Rattenbach dijo esta frasecita, esta sentencia. La necesidad de controlar todo nos lleva a clasificar y categorizar aquello que vemos. Mientras la generalidad nos permite avanzar, la singularidad siempre pide otra pausa. Nos obliga a mostrar algo que no teníamos en cuenta, la singularidad. Acuérdense que esto es identidad del conurbano, parte 1. La singularidad siempre va a ser una molestia. Suposición de argentinas y búsqueda del auténtico homo conurbanus. Diario de armado del simulador de conurbano. Ah, hay un simulador del conurbano que tienen en China. Eso está muy al principio del libro. Pero como yo no sabía si leer cuentos largos al aire, no lo leí, no empecé por el principio y voy picando el librito de una historia del conurbano. Pero al principio, si, para otro programa se los cuento. En China hay un simulador del conurbano, donde practican los que luego vienen y se ponen supermercados. Y hicieron el simulador perfecto, lo tienen todo, todo, todo. Bueno, por eso que acá aparece de vuelta esto de diario de armado del simulador del conurbano 4. 6 de mayo. Considero este uno de mis mayores desafíos como antropóloga. Desde China me encargaron encontrar al ser conurbano original para empezar a estudiar a quienes llevaríamos para habitar los simuladores. Por eso difundimos un aviso en redes y sitios digitales. Si usted se considera un exponente clásico del conurbano, no deje de ver esta propuesta. A los elegidos entre los convocados, les ofreceríamos luego ir a vivir al simulador de conurbano número 4. Allí en China, ¿no? Hang Tzu, encargado de la división habitantes, me dijo... Que traducido quiere decir, para juntar gente de distintos conurbanos, nada mejor que la capital. Todos saben llegar ahí, claro. Así que armamos un encuentro en el Luna Park. Vinieron 9.340 aspirantes. Parte 1. Vos no conocés nada. Ya con todas las plateas y tribunas, ¿no?, llenas del Luna Park, subí al escenario que habíamos armado, agarré el micrófono y pregunté a uno de los convocados al azar dónde había visto el aviso. Yo vi el aviso en Taringa, dijo uno. Sí, era una página muy nacional, Taringa. Ya no. ¿Te considerás una persona típica del conurbano?, le preguntó. Claro, respondió entrecerrando los ojos romántico. Me llamo Claudio, me dicen Culebra, y soy del conurbano puro y duro. Yo transito y vivo sus calles. ¡Ey! Yo transito y vivo sus calles. Vibro esos amaneceres y esas noches. ¿Son asfaltadas?, interrumpió un pelado de lentes oscuros que empezó a venir desde el fondo por el pasillo central. Y sí, contestó Claudio. Eso no es el conurbano, dijo el pelado entonces. Si están asfaltadas, claro. Pero, ¿y yo? Soy de San Justo, también hay calles asfaltadas, agregó otro muchacho más joven. Mirá, entiendo que pienses que sos del conurbano, siguió el pelado que venía por el pasillo. Pero no, eso no es el conurbano, San Justo. Si querés conocer el conurbano, tenés que conocer el conurbano profundo. Kilómetro 46, Villa Homicidio, Rincón del Sodape. Hay otro más, viste, una chica. Yo vengo de Remedios de Escalada, dijo una chica. Sí, conozco. Hay asfalto. El asfalto es cheto. El conurbano es otra cosa. Barrio Sopapo, San Benito de Toronja, Rotonda Gordo corriendo en bolas. Qué linda la Rotonda Gordo corriendo en bolas. Ahí está la verdad de las barriadas del conurbano. Y alguien agrega. Sí, pero en Ramos Mejía... Eso es una parodia de Capital, le dijo el pelado. Cuando uno habla del conurbano, y en serio, es bajarse en la estación de Ramos Mejía y yo me siento en un barrio, me siento en Villa Urquiza. Te bajás, te vas a la izquierda, mirando, o sea, venir de acá, yo vengo de Merlo, ¿no? Te bajás en Ramos Mejía y te vas para la izquierda, o sea, mirando para 11, te vas para la izquierda, la plaza, los adoquines, el cordón de la vereda. Las baldosas, los árboles, cómo están puestos. Es una fotocopia de Capital Federal, Ramón Mejía. Es tal cual. Da asco de lo poco bonaerense que es Ramón Mejía. Yo tendría ganas de agarrar unas máquinas, levantar a Ramón Mejía y ponérselo ahí de sombrero a la reta. Mirá, tomá, te traje Ramón Mejía, pelado. ¡Pum! Es tuya. Llévatela de acá. No la necesitamos. Pero bueno. Eso es una parodia de Capital, bien, bien entiendo el pelado, ¿no? Conurbano, del conurbano original, decimos nosotros, del auténtico, el conurbano primigenio, el conurbano genuino, el conurbano legítimo, el conurbano innegable, el conurbano real dos veces, el conurbano puro, que estaba encendido el pelado, ¿no? El conurbano verdadero, o sea, lo que se dice disculpa. El conurbano. Eso es otra cosa. Es General Cardona, Cruce de la Gallina, Estación Fafafa y Barrio Cuidado, que acá te cogen. Claro, es verdad, pero también hay cosas de Will, de Munro, de Virreyes, que... intentó un señor. La Garompa, La Garlopa, Santa Porota, Loro Peinado, Las Tres Villas, Villa Pete, Villa Pato y Villa Puto. Ese es el conurbano profundo, o sea, dijo Jaco, porque no lo entendía nadie lo que había ido ahí, de los 9.340 que habían ido a Luna Park. Una mujer intervino enérgica. Está bien, pero todos dirán que alguien es de Caballito, de la capital. Si tiene una reunión de consorcio, va a un gimnasio, pide delivery de sushi... Obvio, esa persona vive en Capital, aseveró Canchero, el pelado. Esa persona soy yo. Vivo en un departamento en Berazategui y como sushi. ¿Sushi de Furusato, de Sushi Pop, de Sushi Club o de Fabric? Bueno, de Sushi Pop, que puso una sucursal acá. Entonces no sabés lo que es el sushi. El sushi profundo es otra cosa. Es el sushi de Japón pulenta, nigiri violento, California Roll a balazos. El California Roll es un sushi que está en California. Bueno. Mira, sushi y edificios hay en muchos lugares del conurbano, dijo una señora con bastón. ¿Edificios? Si alguna vez subiste un ascensor, no sos del conurbano. Sonrió el pelado acomodándose los lentes. Ponés todo en categorías vos, recriminó un tipe con voz de Beatriz Arlo. Y las categorías pueden ser herramientas de dominio. Y claro que sí. Sí, ya lo sé. Eso es lo que dice Miguel Fulco, tomando un escrito de Heidegger en Anatomía del Control. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Inquirió el falso Beatriz Arlo. Eso no es Fulco. El Fulco profundo es otra cosa. ¡Cállate, la concha de tu madre! Gritó uno desde la tribuna. Mira, una cosa es la concha de mi madre y otra muy distinta es la concha de mi madre profunda. La verdadera concha de mi madre. Una butaca llovió sobre la cabeza del controlador de calidades conurbanas. Hubo algunos aplausos y casi nada de sangre. Se repuso en algunos minutos. Hang Su, sobre el escenario, tuvo que tomar la palabra. Pensé, ¿qué significa esto? No, pensé que había una persona típica del conurbano, pero veo que me equivoqué. En lo que más se parecen todos es en que son distintos, ¿no? Dijo el chino, en perfecto chino. Muy lindo el juego de palabras, Jackie Chan, pero también nos une algo más. No somos ni de la capital ni del campo, dijo una chica con uniforme de hockey. Hubo un silencio. Parte 2. Vos no sabés nada. La jugadora de hockey siguió. Digo, no somos de la capital ni del campo. Y fíjate esto, en la capital para hablar del resto de Argentina dicen el interior. Y en el interior hablan de la capital. ¿Nosotros en dónde estamos? No. Un señor de campera de gamuz y remera continuó el razonamiento. ¿En dónde estamos? ¡Qué pregunta! Es verdad, si las provincias son el interior, quiere decir que la capital se considera el exterior. O sea, si vos definís que algo está en el interior, es decir, que está adentro, en eso que vos considerás afuera. Ya se entendió, señor, dijo alguien de 70 años que vino con su changuito de compras. Ya termino, dijo el de gamuza. Nosotros no somos del interior ni de la capital. Entonces no estamos ni adentro ni afuera. No es claro en dónde estamos ni qué somos. Sobre todo, ¿qué somos? Pero a cualquier lugar que vas te confunden con un porteño. Bueno, es que de Lomas de Zamora, es que el de Lomas de Zamora no tiene acento, como si fuese un sanjuanino, aclaró por las dudas un chico con remera de Nirvana. Un cuarentón regordete de barba candado saltó desde la platea con energía. no se diferencian en nada un porteño de uno del conurbano. ¿Saben por qué? Porque la gente que vive en el conurbano es simplemente la que sobró, la que no entró en la capital. Perdón, se ofendió Gamusa, que era el conurbano. Los del conurbano son porteños que viven al borde, no están ni en la capital ni en el interior, están en la transición. Viven en un degradé de la ciudad a un degradé del campo, según desde dónde se mire. Tienen lo mejor y lo peor de la ciudad y del campo. Disculpen, pero ustedes son una sobra de la capital, una sobra de los porteños, los que no pudieron entrar o los que se quedaron afuera porque rebalsaron. ¿Por qué decís? Es una señora. ¿Por qué decís ustedes? Dijo la señora de Changuito. Porque soy de la capital, de Barracas, y nadie se dio cuenta, así que mucha identidad no deben tener ustedes. Murmullos por todas partes. Parte 3. Cada uno es cada uno. Mientras todos miraban al de barba candado de Barracas, del que hizo esa observación de que no entraban en capital, Hang Su, el promotor, ¿no?, de la empresa de las máquinas de virtualización del conurbano en China, me hizo un ademán que claramente indicaba que teníamos que cerrar y pasar al plan B. Dijo, cortalo, así con la mano. Tomé la palabra. Es evidente que no se parecen mucho entre sí, levantando las manos, ¿no?, dividiendo los campos, poniendo calma. Es evidente que no se parecen mucho entre sí. De hecho, el señor de campera de Gamusa tiene más que ver con alguien de Barrio Norte que con cualquiera de la Ferrere. Es indiscutible. Y aquellos con remeras de rock, como el gordo de barba, el de Nirvana, pueden parecerse más a un rockero de Chile que a un cumbianchero de Monte Chingolo. Y aquella señora, aquella que come el sushi, ¿se acuerdan?, puede parecer a alguien de Caballito, efectivamente. O aquel señor de lentes con un libro de Fernando Aramburu puede parecerse a un catalán de Barcelona. ¿Y entonces?, preguntó la señora del Changuito. Solo hay algo claro. No hay un ser típico del conurbano, un homo conurbanus. Sus identidades son múltiples y horizontales. Son sociales y culturales. Solo los une la geografía. Así que vamos al plan B. Vamos a hacer distintas filas con los distintos modelos de gente del conurbano. No está clara la identidad del conurbano. Y tienen razón. Empezamos por los chetos. Acá los chetos de Adrogué, de Quilmes, de Harlingham, fila 1. Lanús también, fila 1. Chetos de Adrogué, Quilmes, Harlingham, Lanús. Ya está llamando a los chetos de Lanús. Ni siquiera llamó a los de San Isidro, se quejó Gamusa. tranquilo. Le dije en voz baja y en secreto, ustedes van aparte. Los de San Isidro van aparte. Casi que San Isidro no es el conurbano. Gamusa sonrió por el cumplido. Hangzhou también, porque ya aprendió que a los conurbanos hay que entenderlos de a uno. Y así fuimos anotando para derivarlos a los distintos simuladores de conurbano que ya esperaban en China. Análisis y reflexión. Seguro ya tiene alguna conclusión clara sobre lo anterior, ¿no? O oyente que está escuchando este programa. Pero veamos qué dice otra gente. Por favor, acompáñenme. El matrimonio de Mariela y Fernando dialoga sobre el tema de la identidad. Mirá, Fer, yo creo que vos sos del conurbano. En todo caso, es parte de mi identidad, pero no implica una identidad común a otros. Coincidimos geográficamente con otros, nada más. Pero ser de un lugar también puede generar un afecto a ese lugar. Un orgullo muchas veces. Y eso, dice Fer mientras espera que yo pase la página. Y eso une y da identidad. Eso es nada más que enamorarse de la fatalidad de haber vivido acá. Es un accidente demográfico. Lo básico para valorar un lugar, creo que es lo feliz que fuiste en ese lugar. Es un ejercicio un poco narcisista, sí. Y no está mal, porque el narcisismo y el orgullo son el último recurso que tiene la autoestima para dejar de hacerte sentirte lo mierda que desde afuera todo el tiempo te quieren hacer creer que sos. Puede ser. Quizás la identidad sea vivir y amar a pesar de todo. Uno es lo que más o menos puede ser con lo que el conurbano te puede ofrecer. Lo mismo pasa con la Argentina, ¿no? Que es un poco el conurbano del occidente. Nosotros somos el conurbano de Europa, muchachos. Vamos, es así. Ser felices, pese a estar lejos de donde se supone están las condiciones totales para ser feliz. Debería escucharte dos veces para poder entender lo que acabas de decir. Es que estoy fumado, discúlpame. Antes de jubilarte no estabas así, a las 10 de la mañana. Recuerden que no son un matrimonio, ¿no? Bueno, son los permisos que me doy por vivir en el conurbano de lo razonable. Lindo, ¿no? Esto, ¿eh? Lindo. A mí me ha gustado. Espero que ustedes también. Son las 2 y 16 de la mañana. Estoy aquí en el conurbano, en Merlo. Hay una temperatura aproximada de entre 5 y 16 grados, seguro. Más o menos por ahí. Prendan la estufa. Si sienten frío en las patitas, prendan la estufa. Probablemente mañana llueva también. Sí, va a estar feo, mañana va a estar jodido. Si estás en el conurbano va a estar siempre si estás en el conurbano va a estar un poquito más jodido. Si estás en el conurbano va a ser un poquito más de frío. Si estás en el conurbano va a haber un poquito más de lluvia también. Y si estás en el conurbano vas a tener una presión en hectopascales, también algunos cientos de más de lo que hay en la capital federal. Es así, es así. El que habla ha vivido 35 años de su vida en la capital federal. Y hace 4 que estoy en el conurbano. Y eso tiene una razón, tiene un motivo. El valor del metro cuadrado en capital. Lo que costaba esta casita que supimos conseguir, en realidad no fue gran cosa, ¿no? Terrenito común de 10x30 con un paticito adelante, otro atrás y suficiente espacio para gente grande. En la capital federal, con el mismo dinero, nos comprábamos solamente un departamento de madera del año 1930-40 en La Boca, de 2 ambientes, antiquísimo y quizás sin gas, no estoy seguro. Es cierto, la capital te echa por sus condiciones, te va excluyendo si no tenés ciertos ingresos, si no estás y aún más, porque hay pobres en capital. La capital te excluye si no estás dispuesto a someterte a su ritmo de vida. Si te sometes a su ritmo de vida, tal vez termines alquilando una piecita en un hotel y viviendo en capital, lo cual también me ha pasado mucho tiempo. Todo lo dicho aquí por Pedro Saborido es cierto, lo reafirmo, soy testigo de ello. También soy testigo de lo que dijo el Gordo de Barracas. Lo que no alcanza, lo que no puede estar en la capital, se rebalsa y cae en el conurbano. Yo debo ser un rebalsado. Espero que esté comunicándome con otros tantos rebalsados de la vida. No digo en sus áreas internas y profesionales. Digo en su situación de existencia. Triste, ¿no? Triste final para nos estamos yendo. Sí, muy triste. Pero es el que hay, muchachos. Es el que se fabricó. Es el que existe. Y es la verdad. Nos estamos yendo, pero ¿con qué nos estamos yendo? Vamos a poner un temita lindo para irnos. Tengo Tommy Guerrero, tengo Richard Coleman. Y bueno, y sí, es cierto, Richard Coleman tiene razón en el título de su tema. A pesar de que estoy en Merlo, yo a veces voy a Capital, a veces me comunico con Capital, porque la extraño, porque la quiero. A veces llamo a Capital. Muchas gracias por estar hasta aquí. Será una hasta mañana, a las 23 horas aproximadamente. Recuerde que somos impuntuales. Richard Coleman, en su banda Fricción, 1986, con su hermoso y poderoso tema, A veces llamo. Para quien necesite sentirse necesitado, a veces llamo. No te vayas todavía. Si no te fuiste a dormir, podés empezar a hacer cucha y a hacer el sueño de tu vida, o tu vida un sueño, mientras escuchás los sonidos extraordinarios y delirantes de la discoteca del laberinto, aquí en la psicosocial.ar. Buenas noches y hasta mañana.